La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. De 19 a 21 horas por Vox FM. Hola, hola. ¿Cómo les va? Acá estamos en FM Vox, tu radio, por 102.9. Podés sintonizarnos en www.fmradiovox.com. Dejen de buscar el dial porque están todas con la girando la ruedita. La ruedita y dice, ay, no te puedo enganchar, no. Modernizate, abrí la web, poné Spotify, dale que no es tan caro. Acá estamos, y digo estamos porque obvio que no estoy sola. Hoy un programa mágico, como todos los jueves. Este jueves de eclipse. Este jueves, donde por un mes vamos a tener que tener algunos cuidados, sobre todo en todo lo que emprendemos, en todo lo que pensamos hacer, con cuidado, despacito, paso a paso. Y acá estamos, vamos a poner la música, Dami, para presentarlo a él. Y acá, a mi derecha, a la derecha, él, el hombre que me acompaña, mi cómplice y todo, Ariel Robledo. Hola, Maru. Hola, hola. ¿Cómo estás? Va? Muy bien, eclipsada. Eclipsados acá. Acá estamos casi sin luz en la cuadra porque un camión se llevó el eclipse puesto y se le cayó todos los cables, así que está la policía, todo eso. Nosotros estamos perfectos acá, sin ningún problema, pero el tipo le agarró el eclipse, el camionero. Exacto. El camionero eclipsado. Y bueno, te decía esto, que me llamó mi amiga astróloga de Madrid diciéndome que tenga cuidado, que tenga cuidado. Le digo, ¿para qué me llamás para alertarme así? Le digo, me haces asustar, no choques, cuidado con esto, cuidado con la pierna, si te vas a jugar al tenis, cuidado, no te lesiones, porque durante este mes hay que cuidarse. Le digo, pero esto, por favor, querida. Le digo, ni lo menciones. Así que bueno, hay que tener cuidado. Me dijo que tengamos cuidado de eso, de todas esas cositas que nos parecen que son cotidianas, pero que bueno, hay que estar más atento, claro. A calentar, ¿no? Claro. Eso, bueno, siempre. Calentar, estar atento cuando manejamos. Y bueno, esperar que pase hasta el 20 de mayo. Exacto, la irradiación de esta energía. Sí. ¿Te gusta esta energía? Vos que sos medio eclipsado. A vos te encanta que sea medio oscurita. A mí sí. Me gusta la energía oscura. Imagínate. Me imaginaba que esto que, viste, cuando se tapa algo, a él le encanta. Sí. Sí, vamos a saludar. Hay gente de México. Sí. Está Javier desde México escuchándonos. Ven que no es cuestión de la perillita. Claro. Hay que ayornarse. Está Javier desde México. Bueno, de Canarias también. De Canarias. Los chicos de Canarias. Estamos en Instagram, en vivo, en @ariel_terapeuta. Vamos a estar en vivo desde ahora, durante todo el programa. Vamos a tirar las cartas, vamos a hablar de radiestesia, vamos a hacer un montón de cosas y vamos a conversar y a responder las preguntas que tengan para hacer, ¿sí? Yo ahora voy a entrar al Instagram, a ver quién está conectado. Aprovecho para verlos. Ahí está Javier, muy bien. Javier, que está desde... De Berazategui. Bueno, Berazategui, México, casi, bien, casi que. Estamos cerquita ahí, digamos, pegadito. Hola, Rocío, ¿cómo andás? Rocío está. Ale Testa hoy se pudo conectar. Rocío me gusta. Está en Madrid. ¿En serio? Claro, hola, está Vero. Está o Vero. Verónica López, que es una vecina mía, abogada. De Quilmes. Claro, Quilmes, más o menos, ¿viste? Quilmes y. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Gaby, mi amiga Gabriela. Ahí se conectó, Ale también. Claro, Ale es de Quilmes. De Quilmes, pero vos venís bien del norte, querida, de hacer viajecitos. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar de radiestesia. Como siempre, son diferentes energías, diferentes situaciones y herramientas que nos permiten conocernos más y llegar a tener mejores posibilidades. Así es. Infinitas, como decimos con Ariel, ¿no? Infinitas posibilidades. Y bueno, esto de la radiestesia es una herramienta mental, podríamos decir, que estimula la conciencia para descubrir. ¿Cómo te podría explicar lo que me suena? Como si fuera la capacidad que tenemos las personas de percibir esa radiación. Así es. Tiene que ver con nuestra sensibilidad. De captar energías sutiles, ¿no? Ajá. Y si bien esto de la radiestesia viene desde la antigüedad, ¿no? Donde esas personas eran conocidas como rabdomantes, ¿no? Los rabdomantes. Mira vos. Y en la antigüedad era una necesidad incluso usar a estas personas que tenían esta sensibilidad para encontrar, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua subterránea era fundamental. Exacto. Porque no salía de las canillas, claramente. No salía de las canillas. Y bueno, se valían de la radiestesia para poder encontrar esa fuente para la salud, sobre todo, ¿no? Exactamente. Y en Egipto, en Israel, en China, en Babilonia, podemos ver fotos incluso de cómo hay hasta pinturas rupestres donde se manejaban con la radiestesia para poder conectarse con lo que buscaban, que era el agua, y también usaban el biomagnetismo. Así es, totalmente. Y bueno, a través del péndulo, después saben que es, no sé, antiquísimo, ¿no? El uso del péndulo. Hay diferentes péndulos y a través del péndulo también lo usaban en forma divinatoria, pero sobre todo en forma de protección, para Así proteger, es. Para limpiar, para barrer. Así es. Al principio, en realidad, lo que utilizaban no era el péndulo, sino que usaban una horqueta, ¿sí? Una horqueta de una rama de árbol, ¿no? Uh-huh. Y eso era lo que le indicaba al operador dónde estaban esos puntos o esas venas de agua. La forma de Y, que muchas veces la han visto en la playa, ¿no? Gente buscando, claro, cosas de oro. Ahora con la maquinita. Que siguen habiendo muchos en los ríos incluso. Sí. Sigue habiendo gente buscando. Que le muestren dónde está la energía del metal, ¿no? Para poder encontrar algo y hacerlo dinero. Exacto. Y ahora, bueno, es más común utilizar un péndulo, ¿no? Que, como vos decías, Maru, hay de muchos materiales, ¿no? De madera, de cristal, de metal, distintas formas también, ¿no? Está el péndulo egipcio, por ejemplo, que tiene una forma de una gota. Está el péndulo para sanar, el péndulo hebreo. Hermoso, hermoso. Hay muchos, muchos péndulos. Y, en definitiva, si bien cada uno, según su forma, tiene un objetivo, un trabajo definido, se puede usar para todo. El mismo péndulo se puede usar. Incluso se puede utilizar cualquier cosa pequeña que yo la pueda unir a algo, a una cadena y que se pueda mover, ¿no? Exacto, eso es un péndulo. Yo recuerdo muchas veces te hacían, ¿no? Cuando querías quedar embarazada o estabas embarazada, con la alianza. Claro. Te pendulaban sobre la panza, sí, a ver si iba a ser nene o nena, bueno, qué sé yo. Después ya ni nos casamos, así que eso desapareció. Ya no es y te pasaban en los péndulos. ¿No? Y ahora están las ecografías aparte. Aparte, ¿no? Entonces, como que bueno, que el péndulo se podía hacer con lo que sea, con una piedrita, con algo, con una piedra que tengan guardada, con una perla, con lo que sea, pero tenía que tener esa cuerda o cadenita. Para que pueda oscilar. Que entre los deditos, ¿no? Uno concentrándose y teniendo la mano firme, el péndulo gira. El péndulo empieza a moverse. Es increíble cómo gira. Sí. Ese movimiento, una de las cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta decir al principio en todo taller que doy de radiestesia es que el péndulo no lo mueve ninguna entidad, ningún espíritu. El péndulo se mueve porque hay un movimiento primero neuromuscular, ¿sí? Claro. Es decir, nuestra supraconsciencia, ¿sí?, conecta con esos campos sutiles, baja la información, la toma el inconsciente, y el inconsciente genera ese movimiento, ¿no?, en el músculo de la mano. Que obviamente cuanto más sensible es la persona y más práctica tiene, parece que no mueve la mano, que el péndulo se mueve solo, pero en realidad hay un movimiento en la mano. Y importante también que cada uno de nosotros puede acceder a usar un péndulo. Claro que sí. ¿No? Porque todo es práctica, ¿no? Simplemente instruirse. Y aparte practicar. Uno le da el sentido a su péndulo, a su propio péndulo, porque el péndulo es propio, ¿no? Es decir, cada uno usa su péndulo, uh-huh, y le da el sentido del sí, del no, de la respuesta. Cuando lo consagra, cuando lo toma como propio, decide y le pregunta a su propio péndulo para qué lado va a ser positivo, para qué lado va a ser negativo, y el péndulo marca en el sentido de las agujas del reloj o en manera oscilante hacia adelante y hacia atrás. Claro, vertical o horizontal. Claro, sí. Y nos va mostrando cuál va a ser nuestra respuesta positiva, nuestra respuesta negativa en base a ese péndulo que es nuestro. No es lo mismo el péndulo de Ariel que mi péndulo. Es decir, son de nosotros, de cada uno de nosotros. No quiere decir que no los podamos usar, pero en el momento que los usamos, sabemos que para nosotros la respuesta es la que consagramos, ¿no? Así es. Y es muy interesante, es una extensión de la mano persona misma, como, exacto, el Reiki, como así es. Cualquier energía que podamos transmitir, el Diksha, o lo que nosotros podemos transmitir a través de nuestras manos, porque las manos sanan. Las manos atraviesan todos los sentidos y a través de ellas ya estamos preparados, por eso nos prendemos fuego, ¿no? Con Ariel, cuando estamos acá, es como que yo estoy musculosa, no sé si ustedes saben, pero yo vivo musculosa, pero en este momento estoy musculosa y yo estaría en malla directamente, porque es tanta la energía, como hay energías más frías, yo me prendo fuego. Entonces, y por lo general prendo fuego el que está a mi alrededor, así que bueno, es como un poco fuerte. ¿Qué quieren saber? A ver, vamos a estar leyendo. Primero les quiero un tema que me prepares, Dami, porque bueno, tengo un beso enorme para mandarle a Darío Morini, a Paulina, que bueno, vivieron un hecho de inseguridad en Bernal, pero están súper bien, recuperados. Así que le voy a poner a Darío este tema que le encanta, que sé que le gusta para él. Zaz, et on va vous faire Je veux avec Ilan Alabou à la basse et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté tout le monde. Yes. One, Cuando creemos en ella, magia. Y acá estamos en vivo para vos. Bueno, un beso a Darío, a Paulina y a Mariana, que ya están los tres en casa. Y bueno, los motochorros que se ocupe el universo. Así que bueno, un beso para los tres, que estén tranquilos y en familia y vivos y bien. Un celular nos podemos comprar, pero un Darío no vamos a tener nunca. No, otro Darío como vos no va a haber nunca. Así que bueno, feliz que estén bien. Y bueno, y ahora acá está hablando Verónica sobre las constelaciones. Les contamos que la constelación que vivimos este domingo fue hermosa. Fue un domingo bajo el agua. Nosotros estábamos ahí, 11 personas constelando hasta las 9 de la noche. Fue hermoso, hermoso. Un grupo muy lindo. Y bueno, el próximo grupo va a estar el 20 de mayo. Queda un solo lugar, que ya es para Verónica, y que es a las 4 de la tarde. 3 y media ya se van preparando para ir llegando, para ocupar sus lugares y demás, porque a las 4 en punto comenzamos y tienen que tener disponibles aproximadamente 4 o 5 horas, saber que no van a poder irse y que bueno, tenemos recreo, tenemos break, tenemos todo, comemos, no nos conocemos y a los 10 minutos nos conocemos familia. Todos, somos familia. Así que bueno, después Vero mandas un mensaje al 11-5-9-7-8-45-14 y acordamos para la constelación del 20 de mayo, que ya está completa. Así que las próximas personas que se anoten se van a anotar para el 24 de junio. Y el próximo programa voy a decir las fechas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Parece mentira. Ya casi se nos va medio año. Qué horror. Qué espanto. Pero bueno, que pase todo, todo lindo. Y bueno, completo el 20 y comienza la formación en memoria celular. Porque ya el señor Robledo se acomodó. ¿No? Se acomodó los patos y pudimos organizar las fechas que vamos a comenzar el 6 de mayo, que es sábado, y el 27 de mayo son las dos clases del primer módulo de memoria celular de la formación para terapeutas especializados en facilitadores de memoria celular, ¿sí? Con el título que dura, va a durar entre 3 y 4 meses, todavía no sabemos cuánto nos va a llevar el programa y las prácticas, pero bueno, se pueden ya anotar porque quedan pocos lugares también, porque hay un montón de gente que ya se estuvo anotando y esperando la fecha. Ya tenemos la fecha, es 6 y 27 de mayo. En junio son otros 2 sábados, después vienen 2 sábados de julio y veremos si alguno se va de vacaciones, vamos a tener que hacer sábados de agosto. Así es. Así que bueno, acá estamos y hablábamos del péndulo y de la energía y de la radiestesia y de borrar y de poder vivir mejor, porque a través del péndulo podemos quizás armonizar, ¿no?, aquellas situaciones que nos están preocupando o nuestra casa. Podemos limpiar casas, podemos limpiar personas, podemos limpiar dolencias, podemos limpiar tristeza. Ira, el péndulo hebreo, por ejemplo, que es un péndulo increíble, tiene como unas camisas que se le ponen, ¿no? Y le vas poniendo ahí lo que vos necesitas limpiar y el péndulo te limpia exactamente eso sobre una figura de cuerpo humano, sobre una figura específica con son flores, ¿cómo se dicen? El anahata. El anahata, ¿no? Sobre sí. El anahata. Sobre los yantras de los chakras. Exacto. Podemos limpiar los chakras, podemos alinearlos. Va pasando todo por un proceso. Eso también está en proceso de salir la formación en péndulo hebreo, que yo les digo, no se la pierdan, porque les va a servir para todo. Para todo. Para las mascotas, para las plantas, para como memoria celular que va con todo. Bueno, el péndulo hebreo es algo sumamente sencillo que yo creo que todos deberíamos saber. Uh-huh. Todos deberíamos saber. Es una cajita que uno se arma, ¿no?, y la lleva para donde va. Y siempre está disponible para que podamos utilizar esa energía en beneficio nuestro y de las personas que queremos o a través del trabajo, ¿no? Porque es una salida laboral también. Claro. La limpieza de casas, de negocios, cuando las cosas no funcionan, que a veces se traban, ¿no? Claro, situaciones entre dos personas que no, algo está pasando, que hay algo que viste que ahí hay un roce o algo está pasando, el péndulo enseguida. También hay una forma de usar el péndulo que es el TRE, la terapia de respuesta espiritual, que es tan interesante y tan difícil, ¿no? Porque tiene un montón de gráficos. Muchísimos. Como 200.000 gráficos. ¿Y qué más hay? ¿Hay péndulo? Bueno, el péndulo en sí lo podemos utilizar. Hay una manera de utilizar lo que se llama radiestesia médica, por ejemplo, que obviamente que no es para curar, sino justamente para detectar. Porque una de las cosas en las que nos puede facilitar el uso de la radiestesia es en detectar cosas que muchas veces ni siquiera están manifestadas aún en el plano físico, ¿no? Exacto. Entonces, como vos decías, podemos trabajar con el péndulo digamos, en el aire, ¿no? Pero también el péndulo muchas veces se une a otra técnica que es la radiónica, ¿sí? Y la radiónica tiene que ver con la simbología sagrada, donde la radiónica se plantea desde un dibujo o desde una forma geométrica y la aplicación del péndulo con una intención. Entonces la radiónica es el poder de emitir una información a distancia hacia un objeto, hacia una persona, hacia un animal, hacia una planta o hacia lo que fuera, ¿no? En el péndulo o en la utilización del péndulo es muy común que se usen gráficos, como vos decías, Maru, de TRE. Gráficos que tienen situaciones, o que tienen flores de Bach, o que tienen colores, o que tienen chakras, o que tienen cosas, letras incluso, para que el péndulo nos vaya contestando. ¿Por qué? Porque el péndulo solo puede responder por sí o por no. Uh-huh. Con el péndulo no podemos hacer mucho más que eso, ¿sí? Entonces, las preguntas que podemos hacer siempre tienen que ser preguntas muy concretas. No puedo preguntar, por ejemplo, ¿me conviene comprarme el color rojo o naranja? Porque el péndulo no me va a responder. Rojo. Me va a responder, pregunto, ¿rojo? No es una ouija. Claro. En cambio, si tengo un gráfico que tiene todos los colores, ahí el péndulo me va a mostrar el color indicado o adecuado, claro, ¿no? Entonces, hay quienes utilizan simplemente el péndulo en cuanto a su giro para saber, por ejemplo, al testear un chakra, si ese chakra está girando a favor o en contra de las agujas del reloj, y eso también indica también el radio con el cual el péndulo gira, ¿sí? Hay muchísimas formas y maneras. Y con la radiestesia no solamente usamos péndulos, se pueden usar varillas, ¿sí? Se puede usar el aurameter, ¿sí? Que es otro elemento que tiene un mango con un resorte y un péndulo en la punta, ¿sí? Hay muchas, y péndulos, lo último que aprendí es la bobina kundalini, que es un péndulo espiralado, ¿sí? Que qué hermoso hace, que es. Sí, es precioso. Es precioso. Y el efecto, lo efectivo que es. Y que ese más que nada trabaja para armonizar, ¿sí? Para sanación. Así que bueno, de esta manera podemos aplicar la energía del péndulo. Incluso ir a un mercado, qué sé yo, y vas con el péndulo y preguntás, bueno, ¿me conviene esto? ¿Me conviene aquello? ¿No? Ver el tema de las alergias. El tipo fanático, claro, pues claro, sí, las alergias. Las alergias. Y mucha gente dice, esto no, esto es recontra mentira. Y sin embargo, grandes empresas, incluso las empresas petroleras, sí, usan el péndulo para, claro, ver dónde está el petróleo, uh-huh, para ver dónde. Lo que pasa es que no lo cuentan mucho, no lo cuentan, porque claro, es decir, así como algunos lo usamos como terapeutas, otros lo usan para ver realmente en las industrias petroleras dónde podría haber más petróleo que en otro lado, y los resultados fueron siempre positivos, es decir, nunca falló el péndulo en este aspecto. Lo usan los geólogos para, sí, encontrar partes de dinosaurios, partes, sí, de tesoros escondidos y demás. Sí. Y a través de la radiestesia es como que hay un montón de ramas, ¿no? Porque de ahí deriva el feng shui, deriva el biomagnetismo, que es apasionante. Uh-huh. También están los instrumentos para la radiestesia, ¿no? Que son varios. Y también, bueno, en el biomagnetismo, el tema de los imanes sobre el cuerpo. Los imanes en pares y demás, que pares biomagnéticos, es, sí, increíble todo lo que puede lograr. Todo esto son derivaciones de la radiestesia, y oportunidades que nos dan para mejorar la salud de las personas y detectar, como decía Ariel, hasta enfermedades antes de tenerlas, es decir, cuál es la tendencia que está teniendo mi cuerpo para, ¿no? Y ahí prender, activar enseguida la lucecita y empezar a ocuparse de eso para poder borrar esa información o borrar esa dolencia que nos está avisando que esto, si no nos ocupamos, se puede transformar en otra cosa. Así es. Y además, bueno, una de las contraindicaciones que yo siempre sugiero a tener en cuenta es cuando trabajamos con la radiestesia con alguien que amamos mucho, que queremos mucho. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos limitar a dar una respuesta correcta, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, alguien que queremos mucho y que sabemos que tiene unas ganas bárbaras, no sé, de quedar embarazada. Y nos pregunta, ¿no? Bueno, voy a quedar embarazada, ¿no? Y bueno, y ya estamos un poco condicionados por el mismo cariño, por el mismo deseo de que eso sea verdad, ¿no? De que eso sea un sí. Por eso, para trabajar con el péndulo, quien pudiera, ¿no? No, el péndulo no es adivinatorio. No. Es simplemente lo que hace es mostrar una energía. Y además, para trabajar con el péndulo hay que entrenarse bastante porque hay que estar muy neutral, ¿sí? Cuanto más neutrales estamos, podemos captar mejor esa información que viene desde el subconsciente, se genera ese movimiento neuromuscular y ahí el péndulo hace su giro y muestra su respuesta, ¿no? Pero siempre es algo que trabaja a nivel inconsciente. Hay algunos que, por ejemplo, algunas técnicas que conectamos con el yo superior, ¿sí? Como se hacen en los registros akáshicos. Otra técnica en la que se utiliza el péndulo es en la sanación akáshica, por ejemplo. En la sanación akáshica lo que hacemos es conectar con el yo superior de la persona y ver a través del péndulo los bloqueos que hay con respecto a esa situación que la persona quiere resolver o que quiere cambiar. Y el péndulo nos va mostrando a través de esa energía yo soy dónde están los bloqueos y la manera de poder desprogramarlos. Muy bien, es así. Uh-huh. Y ahí, que ¿cómo andan ahí en...? Hola, Ceci. Se unió Cecilia. Dani de allá, profe de... Mi profe de en Canarias, de gimnasio. Ay, qué monitor, lindo. Monitor, ellos le dicen monitor a los profes. Ah, ¿monitor le dicen? Monitor. Qué lindo. Mi monitor favorito y preferido. Qué lindo que le digan así. Sí. Bueno, acá estamos en vivo. Hola, Vivi, que se unió. A ver, ¿quién va a preguntar? Vamos a ver quién va a hacer la primera pregunta a través del tarot. ¿Quién quiere preguntar? Vamos a poner el primero que ponga la palabra radiestesia. Con S. Por favor. Radiestesia va a ser la pregunta que necesite para ver qué es lo que quiere saber de su vida. Radiestesia. Acá, en vivo, por Ariel-terapeuta en Instagram. De las personas que están conectadas, ¿quién es la primera que ponga radiestesia, la primera que vea yo? Que pone, ponga abajo la pregunta que va a hacer, una pregunta que tiene que ser clara. No empiecen con eso de hacerse los difíciles, ¿eh? Hagan una pregunta clara que les pueda responder el tarot. No empecemos con compro rojo o amarillo porque no sale eso. No sale. No estaría saliendo. Te vamos a decir el que nos guste a nosotras. Así que bueno, muy bien. Ahí está. Otra vez, Adri R87. Mira, Gaby. No, Gaby ya no quiere saber. Gaby, hay que seguir constelando porque lo tuyo se va a dar, se va a dar, se va a dar. De radiestesia, no dice radiestesia, pero bueno, vamos a ver si lo pones mejor, capaz radio, que te lo damos. Ah, porque puso radio, es radie. La radio estamos en radio FM estamos. Box, tu radio, 102.9. Podés escucharnos desde www.fmradiobox.com. Nos escribe Nadia también, dice que desde Spotify no está pudiendo sintonizarlo desde el auto. Quédate tranquila, Nadia, que después te lo vamos a mandar ya grabado el programa para que vos lo puedas escuchar. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Adri R? Rápido, rápido, rápido. Hola, Marian. Marian Calabró. Marian Calabró. Algo habían preguntado por acá también. A ver. Que no me acuerdo qué era. Bueno, ya se me fue. Gaby ya no quiere saber más nada, pero vos seguí por este camino que vamos bien. Claro que sí. Que vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Y bueno, qué más? La pregunta. A la pregunta, Adri, vamos. Adri, ¿dónde estás, Adri? Adri R, radiestesia. Dale, que encima lo puso con seco y con radio. Pero no importa, está, es válido porque te apuraste es un válido, montón. Es válido. A ver si viene la pregunta. Si no, pregunta, pregunta no, a la mía. Acá está. Estoy en capacidad de comesti preparada para mis nuevos trabajos. A ver. ¿Qué ay, será sí, eso? Pará. Déjame pensar. Estoy en capacidad... De, ay, de chicos, por favor. ¿Será? Ahí está, estoy en condiciones para... Mi nuevo trabajo. Ay, ¿qué sabe? Si vos no sabés eso. ¿De qué será tu nuevo trabajo? ¿Qué será estar en condiciones, ¿no? Porque me pregunta más, me importa más qué es estar en condiciones. ¿Qué será, no? Estar en ¿no? ¿Por qué dudás tanto de vos misma? ¿Estarás en condiciones? ¿Vos crees que no? ¿A dónde vas a ir si no estás en condiciones? Vos decís que bañada. Claro. ¿A qué te referís? Perfumadita. tenemos que creer en nosotros mismos y seguro que nos va a ir bien. Vayamos por ese camino, pero igual le vamos a preguntar al tarot cómo te va a ir en ese nuevo trabajo. Y no si estás esto, en condiciones. Claro, el éxito muchas veces lo contemplamos por el resultado. Y sin embargo, el éxito no tiene que ver tanto conviene. Con el... Lo que sucede conviene. Si te va mal, y bueno... Es porque el trabajo ese era una porquería, querida. A ver, el trabajo, ¿cómo va a estar para Adri? ¿Cómo va a estar ese trabajo nuevo? Ahora quiero saber de qué, dónde, cuándo. Pero bueno, y si está en condiciones, sí, bañate, ponete linda. Bueno, Adri, te sale la carta de los ratones. Los ratones tienen que ver, no es una carta muy favorable, pero bueno, es la mirada de cada uno. Los roderos tienen que ver con la rumiación, con el desgaste, con esto de que tal vez te estás haciendo demasiado problema, te estás rumiando demasiado, ¿sí? Si te va a ir bien, si te va a ir mal, si vas a encajar, si no vas a encajar, si vas a poder desarrollarte, si van a poder valorar y validar lo que vos haces, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a costar conectarte con ese lugar, con ese grupo, con esos quehaceres, ¿no? Entonces, lo que te dicen las cartas es de que te relajes, ¿sí? De que estés tranquila. La carta del ataúd te habla de que se termina un ciclo, ¿sí? Quiere decir que en esto nuevo que vas a comenzar, también vas a tener que renacer. Es decir, hay cosas que vas a tener que hacerlas de cero, como empezar de nuevo o empezar con algo que todavía no has aprendido, ¿sí? Y en ese ir haciendo vas a ir mejorando y vas a ir desaprendiendo cosas o dejando en una cajita cosas que ya no son útiles para este nuevo emprendimiento. A mí me recontra resuena que esto es un puente nada más, te va a ir, ¿no?, más o menos... como la rata, es decir, la rata te está diciendo que vayas despacito, es decir, que vayas por abajo, tranquila, que va a salir otra cosa mejor. Porque sí, te digo. Y el parque te habla justamente de grupos, ¿sí? Son grupos, es decir, evidentemente vas a trabajar o en atención al público, contacto con gente, o vas a tener compañeros, compañeras, bueno, con los cuales te vas a llevar muy bien. Van a tener muchas cosas en común. Eso está buenísimo. Ahí puedes sacar un novio, puedes sacar una amiga, puedes sacar un montón de cosas, sí, o gente conocida, o un contacto para otro también, trabajo. Y que vos ya vas predispuesta a ver si tenés condiciones. Entonces ya vos misma te estás poniendo el límite y el freno. Así que bueno, anda tranquila y después nos contás cómo te fue, que si te va mal te pasamos el péndulo. Exacto, para destrabar. ¿Para qué? Escúchame una cosita. Gaby, a vos te voy a pasar el péndulo. Lo voy a llevar este fin de semana. Nos vamos para el sosiego, para Canning. Ajá. Nos vamos a estar allá todo el fin de semana con mis amigas disfrutando de la cancha de golf, que no jugamos al golf, pero vamos a disfrutar de cómo juega la gente en ese barrio tan lindo que no tiene rejas, no tiene árboles altos porque se ve directamente la cancha, ¿no? Vos podés ver las casas del barrio y podés ver la cancha que estás como... El barrio está rodeando la cancha de golf. Ajá. Así que bueno, vamos a estar ahí en la casa de Diego tres días con mis amigas. Nos vamos mañana a la noche. Vacaciones. Sí, un fin de semana para estar juntas, para charlar. Voy a llevar el péndulo y las voy a pendulear. Muy bien. Las voy a pendulear. Bien. Vamos a pendulear también la cancha de golf a ver si encontramos algún anillito perdido. Claro. ¿No? Vamos a llevar alguna cadenita, alguna perlita, alguna cosita de las chicas, del barrio Cheto. Pero bueno, vamos nosotras para allá. Pablo, hola, Joana. ¿Cómo le va? Gracias a vos, Adri. Contanos cómo te fue, por favor. ¿Quién pone la palabra radiestesia y hace una pregunta al tarot? Radiestesia, vamos. En esto de la radiestesia, ¿no? También se utiliza mucho para encontrar objetos perdidos, personas perdidas. Lo usaron en los Andes, cuando se cayó el avión de los Andes. Lo usaron, sí. Bueno, viste que había una persona que explicaba que estaban vivos, sí, que había gente viva que por favor los busquen y no querían buscarlos más. Habían terminado con la búsqueda y Páez Vilaró consultó con una vidente, pero que usaba péndulo, y ella le dijo, hay gente viva, por favor sigan buscando, y fue así como, bueno, el que leyó el libro que me encanta, Entre mi hijo y yo, la luna, que escribió Páez Vilaró, él insistió en la búsqueda de su hijo, y bueno, y encontraron no solo a su hijo, sino a sus amigos, ¿no? Claro. Vivos, después de muchos meses, y de haber pasado tanto tiempo en la nieve. Así que bueno, hay un montón de cosas increíbles, interesantes, incluso en el caso de Madeleine, la nena esta que desapareció hace mucho, hay una mujer que apareció ahora, una nena diciendo que era ella. Que era ella, sí. Esta mujer, una mujer que con el péndulo afirmaba que ella no era Madeleine, pero que bueno, que tenía las mismas características, había sido abusada por el mismo hombre, pero que no era. Claro. Cuando me mudo a la nueva casa, ¿querés preguntar, Vero? Dale. Bien, primero tendría que saber si ya tenés en vista la casa. Claro, ya tenés la casa y solo te falta mudarte o tenés que buscar la casa. Claro, porque si no ahí la pregunta sería otra, ¿sí? Voy a encontrar la casa que quiero. Exacto. Entonces necesito que seas un poquito más específica, por favor. A ver, si Vero puede poner. Ya la compraste a la casa, ya la alquilaste a la casa. Estás esperando para entrar. ¿Qué es lo que falta para mudarse? ¿Estamos o no estamos? Ya vaya poniendo otro la palabra radiestesia para la próxima pregunta. Y mientras tanto vamos a poner un tema para Helio. Para vos. Acá nos llegó un mensaje que te dedica a este tema. Moscas en la casa. Uf. Thank you. horas no tienen principio ni fin, tan faltos de aire, tan llenos de nada. Yo te he servido basura en el suelo, moscas en la casa. Me encanta Shakira porque desde hace tiempo que está caliente. Sí, sí, sí. Porque esta de... le dice inservible, no sé qué, qué sé yo. Era antes de Piqué, la amo yo. Esta canción la adoro. Bueno, y acá seguimos. Veo que se conectó Mariela. Hola, Mariela. Hola, mi amor. Bueno, vamos a tirarle las cartas a Mariela porque yo la quiero mucho y también quiero que tenga su categoría como maestra jardinera. Así que bueno, vamos a ver si en este sistema nefasto que soporta Mariela, va a poder tener la categoría que quiere, es decir, subir de categoría, ¿sí? Y vos, Vero, bueno, eso, no te cierres, que hay una casa que quizás sea mejor aún de la que te estás imaginando. Pedí que querés ver algo más. No importa si después te quedás con esta, pero no te quites la posibilidad de ver si hay algo más. Si hay algo más. Por algo hay que vender otra cosa todavía, entonces te da el tiempo para poder ver un poquito más, ¿sí? A ver si quizás te estás perdiendo algo que te está buscando a vos. Hay que abrir los ojos, hay que dejar de ser invisible. Bueno, dale, Mariela, vamos con tu pregunta. Ari. ¿Cuál era la pregunta? Si va a cambiar de categoría en su trabajo de maestra jardinera, si la categoría va a ascender de categoría para poder ganar mejor, ¿no? Bueno, vamos a preguntar por este año, ¿sí? Si en este año, Mariela... Y ahí hay otra pregunta más. Vamos a preguntarnos. Si Mariela va a cambiar de categoría, si se va a tener un ascenso en su trabajo. A ver, vamos a mirar. Hola, Nadia. Está un poco difícil ese ascenso, ¿sí? Mirá, sale que hay muchos cambios que tienen que suceder previos, ¿sí? Se cierra una etapa, ¿sí? Pero no es todavía. Todavía el cambio vas a tener que seguir esperando un poquito más, ¿sí? La carta del látigo te habla del intento, de la repetición, de ir y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y bueno, de seguir proponiendo y seguir haciendo principalmente. Y la carta del jinete te habla de el mensaje, ¿sí? Vas a tener la respuesta, vas a tener el resultado que querés, pero vas a tener que seguir esperando todavía un poco más. No bajes los brazos y enfócate en lo que querés que suceda y no en lo que no querés que suceda. Claro. La tendencia que tiene siempre Mariela es enfocarse en lo negativo. ¿Ah, y es sí? Lo que siempre trabajamos, ¿no? Que no tiene que pensar todas las trabas que se le ponen, sino todo lo que tiene a favor. Porque tiene una energía hermosa ella, pero se autoboicotea, ¿no? Es como que ya está sabiendo que la van a terminar cagándola. Vos, entonces es como que vos tenés que cambiar esa mirada y decir, esta categoría me la merezco. Porque falta que te lo creas vos, que te lo mereces realmente, y no que los demás piensen si te la van a dar o no. Porque estás todo el tiempo luchando con esta categoría que no sale, pasan los años y no sale, porque en realidad no es como una pelea interna, ¿no? De que tampoco es como ganar una pulseada. Es que es eso, justamente estaba pensando en esto, ¿no? Cuando uno busca algún cambio, también mirar adentro nuestro, ¿qué nos motiva a buscar ese cambio? ¿Sí? ¿Por qué quiero eso? Porque ya nuestra mente nos dijo que obteniendo eso, como acá no se nos contaba, ¿no? Tengo que vender esta casa para comprar aquella otra. Pero eso es muy lineal, muy 3D. Infinitas posibilidades. Hay tantas, pero tantas. ¿Qué pasaría maneras si no te dan la categoría? Porque exacto, vos no necesitas más dinero, porque tu marido va a tener mucho más y vos vas exacto a poder vivir de eso. Exacto. O porque te vas a ganar algo. O porque cambia ya de trabajo. O porque la verdad es que te vas a ir para la FIP, o para acá, o para allá, para donde vos soñás. Es decir, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, es muy loco, porque la mente siempre plantea los problemas y la misma mente es la que pone las soluciones. Simplemente es que esas soluciones muchas veces no llegan, no suceden y nos frustramos. Entonces, cuanto uno más se abre, ¿no? Se quita esas anteojeras y ya se abre a más posibilidades, ahí la solución puede estar más cerca de lo que esperamos. Por lo general, las expectativas que tenemos de que algo sea como tiene que ser es lo que nos lleva a fracasar. ¿Por qué fracasamos? Porque no vemos otras opciones. Es como, hay un cuento, el otro día en la clase de yoga les contaba un cuento a los chicos, que es que había una inundación y era una persona muy devota de Dios. Sí. ¿No? Entonces decía, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces dice que pasa alguien en un bote, ¿no? Sí. Y le dicen a la persona, a esta que estaba arriba del techo de la casa, vení, subite al bote. No, yo estoy esperando porque le estoy rezando a Dios, Dios me va a ayudar. Al rato pasa un helicóptero, ¿no? Subí, qué sé yo. No, porque yo le estoy rezando a Dios y Dios me va a ayudar. Y así fueron pasando distintas personas para ayudar a esta persona. Sin embargo, no se subió a ninguna posibilidad y se ahogó. Dios le mandó toda esa gente. Cuando a llega ver, arriba, hola, cuando papi llega arriba, ¿no? Y le dice, él enojado con Dios, le dice, escúchame, te recé, te pedí y vos no me escuchaste. Y Dios le dijo, y el de la canoa, y el del helicóptero, claro, y él, ¿no? El tipo entonces esperaba a Dios en persona, ¿viste? Exacto. Y a veces la vida te presenta esas oportunidades. Miles de oportunidades. Y ver que muchas veces no las tomamos porque estamos tan obsesionados con que esa es la única forma correcta que no sucede. No. Suceden miles de posibilidades, ¿no? Entonces, es ver, ahí hay que trabajar los miedos, ¿sí? Y la confianza, confiar que siempre podemos volver a cambiar. ¿Sí? Si algo no me gusta, lo puedo volver a cambiar, no me lo tengo que quedar para siempre. Y esa es la gran diferencia entre decidir y elegir. Porque cuando decidimos algo lo hacemos muy, pero muy pesado. Es decir, la decisión es como que es algo inamovible. Sin embargo, la elección, nosotros en yoga decimos que podemos cambiar de elección cada 7 segundos. Cada 7 segundos, no me agotes. Es decir, no llegamos a pensarla, que viste que ya está cambiada. Yo creo que sí, que Mariela debe cambiar de postura con respecto al trabajo, ¿no? Y tomar el trabajo menos competencia y más, bueno, viste, esto se está dando así, quizás este no es mi lugar o quizás es mi lugar pero de esta manera, porque bueno, cuando te quieras acordar ya no estás más ahí, estaría bueno que también te pase, ¿no? Como que si te dan la categoría tenés que quedarte ahí abrochada. Exacto, y que además es eso, uno tiene la expectativa de que el cambio, no importa cuál sea, ahí vamos a estar mejor. No lo sabemos, es simplemente ilusión. tenemos una idea y unas ganas y un deseo de que eso así sea. Pero muchas veces que algo no se dé en nuestra vida, como ya lo sabemos, uh-huh, es una bendición. Qué suerte que no se te da. Por eso a veces las cosas que no pasan, también pasan por algo. Uh-huh. Entonces así nos vamos dando cuenta que a veces queremos y no se da, por algo es. Uh-huh. Entonces hay que buscar cambiar la postura, ¿no? Cambiar la mirada. Ordenarnos, como hacemos en las constelaciones, cambiar la mirada ya cuánticamente modifica la situación. Sí. ¿Sí? Y bueno, y ahí es lo que está costando, es cambiar la mirada, ¿no? Está siempre el foco puesto en a mí no me dan lo que me merezco, en este lugar no me valoran. Entonces, obviamente, la desvalorización lleva a que cada vez estemos más abajo, ¿sí? En vez de más arriba. Así que bueno, 20:50, 19, 7 de la tarde, 50 minutos, menos mal que no dije 8 de la mañana, porque ahí ya estoy para que me pasen el péndulo. Bueno, el miércoles la maestra de mi hija dice, hasta el buen fin de semana, digo, ¿pero qué pasó? Recién es miércoles. Bueno, eso nos pasa mucho a las maestras cuando ya no aguantamos más, ¿viste? No aguantamos, claro. Felices Pascua. Claro. Feliz Año Nuevo. Unas ganas, yo siempre digo, tengo unas ganas que sea Navidad, porque es como que no llega nunca, ¿viste? Ya en junio yo empiezo a pensar en Navidad, porque no puedo creer todo lo que falta por delante y los pies se van poniendo según la época, ¿viste? Ahora lloran porque sé poquito que vienen, después se ponen más tranquilitos y después empieza la primavera, las eruptivas y Dios mío. Claro, claro. Así que bueno, en las maestras solemos equivocarnos los días soñando que todos los días son viernes. Y las mamis sueñan que todos los días son lunes. Son lunes. Los papis. Las familias. Bueno, acá hay una pregunta, dos preguntas dos, muy difíciles. Dos tenemos acá. Muy difíciles. Porque, bueno, dos preguntas donde compromete mucho los sentimientos, ¿no? Una pareja que recién se separa, donde ayer él retira todas las cosas de su casa y ella quiere saber cómo se sintió. Cómo se sintió él al sacar las cosas de su casa. Es decir, yo la entiendo, se me eriza la piel de solo pensarlo, de ponerme en su lugar, ¿no? De la empatía, de sentir que ese hombre se fue y se llevó sus cosas. Es decir, cuando se llevan sus cosas es cuando realmente se van. Me fui. Es decir, entonces ahí es lo que ella, no sé qué ella desea, ¿no? Si que él no se haya ido o que él regrese, o si es lo mejor que le puede haber pasado. Quizás realmente es una bendición que se haya llevado las cosas de una vez por todas, querido. Bueno, evidentemente ese movimiento va a generar un gran, gran, gran, gran cambio, ¿sí? Porque sale la carta de la llave, ¿sí? La llave es abrirse a una nueva posibilidad, a algo diferente, algo distinto. Pero la carta del barco, en la antigüedad, el oráculo de Lenormand utiliza imágenes de la antigüedad, ¿no? Y el barco, ¿qué pasaba? En el barco se transportaban cosas, o sea que el barco zarpaba de un puerto, pero después volvía, ¿sí? Entonces, ese cambio o esa salida o esa ida de la casa no está del todo finalizada, ¿sí? Hay todavía cosas que se van a estar generando entre ustedes en todavía idas. No sé, quizás hay hijos en común. Entonces, que él se haya llevado las cosas no quiere decir que la relación se termine porque tienen hijos en común. Uh-huh. O quizás hay cosas para conversar. Mucho. O hay una propiedad en común. O todavía hay amor para recoger esas cenizas y transformarlas otra vez en fuego. Y la carta de la torre habla justamente de esto de poder ver las cosas desde un lugar más alto, ¿no? En la antigüedad alguien se ponía en lo más alto de una torre para poder ver, ¿no? Más lejos. Entonces, la invitación es a que las cosas se vean de una manera distinta. Pero la pregunta fue cómo se sintió él. Él se sintió muy ambivalente, ¿sí? Muy ambivalente, ni tan mal ni tan bien, ¿sí? Muchas emociones encontradas, pero sí se mostró muy frío. Yo ¿sí? creo que se mostró frío, pero nadie puede estar indiferente a sacar las cosas de su casa, ¿no? Es decir, ante una separación, las dos personas son responsables y las dos personas deben sufrir. Que él se haya mostrado frío, capaz que es como un disfraz, una imagen que tiene que poner para realmente sacar sus cosas. Pero ¿sabes qué? No significa nada eso, porque son cosas, ¿sabes? Entonces, de última las vuelve a traer si realmente es para vos. No te preocupes por eso. Preocupate por estar bien vos, por vibrar alto y por no pensar tanto en cómo está él, sino en cómo estás vos. No te preocupes tanto por él. Y bueno, si hay hijos en común y eso, se van a seguir viendo, el vínculo va a estar. Y capaz ¿qué sabes? Exacto, ¿no? Sí. Es que esto venía a constelar. Vos decís, claro. Anotate para constelar, porque es fundamental que en una separación hagas o el duelo o el retorno. Es decir, en la constelación va a surgir qué es lo que va a pasar con realmente esta pareja. ¿Y dónde está el origen de ese movimiento? Claro, ¿no? ¿Y por qué él se está yendo? Porque quizás es algo para él, una reparación de él, o capaz es tuya, o de los dos. Entonces hay que buscar. Sí, yo, mira, frío mal dice que fue ayer, ¿viste? Sí, sí. Y la torre es, igual la torre los tipos fría. Son, ¿viste? Son, es decir, la mujer también se pone en esa postura cuando. Pero vos no sufras por esa. Es una postura nada más. Pero sí, anotate en la constelación, no porque nosotros queremos llevar gente a constelar. Porque nos interesa cobrarle, no, eso no. lejos de es que está de sentir lo que pasa en las que constelaciones. Tan amoroso tan y hermoso. Sanador. Obviamente que cobramos porque es un servicio, pero desde ya, esto de venite a la constelación no tiene que ver con lo comercial, sino con el realmente. Vení a sanar antes. Ojalá mucha gente use esta herramienta para poder acomodarse, ¿no? Ordenarse en el amor. Y que no es para que dejen otras terapias, otros tratamientos, sino es para complementarlas y avanzar más rápido. Exacto. Podés seguir con tu terapia, podés seguir con todo lo que estás haciendo. Sí. Pero constelar es necesario. Es necesario porque es fundamental las cosas que movemos. No todos, porque todos los que participamos, los 13 que participamos este domingo, movimos cosas increíbles, quedamos de cama. O yo con una energía que esa noche, sabés que casi no dormí. Yo tampoco. ¡Ah! Me hubiera llamado, che. Vos sabés que yo no dormí porque me quedé recontra pasada. ¿Viste que vos dijiste seguiría? Sí. Nos quedamos. Yo te dije, chicas, no se vayan. En un momento dije, no se vayan, se pueden quedar todos. Sí. Yo quería hacer como una fiesta, no sé, un cumpleaños. Sí, sí, sí. Me quedé re manija. No, hay que. No. O ahí mismo nos quedamos a cenar. Sí. Porque yo tenía hambre. Sí. Porque te da hambre, viste, entras como en un estado así, y a la vez tenía ganas de estar con gente, es decir, llegué a mi casa y me molestaba todo, bueno, y no pude dormir, quedé re manija, encima era domingo, no era sábado, que tenías el domingo para reparar, así que bueno, dale, llámanos, Sonia, al 115-978-4514, y anotate en las constelaciones, anotate en la formación en tarot, en la formación en memoria celular y también en péndulo y también en mesa radiónica, que tiene mucho que ver con esto de la radiestesia, ¿no, Ari? Contanos un poco cómo es lo de la mesa radiónica, que tengo ganas de que lo hagamos en mi centro. Dale. Bueno, la mesa radiónica es un elemento cuántico en realidad y se trata de un gráfico que tiene varias herramientas. Por lo general, cada mesa radiónica tiene un trabajo particular. Hay mesas radiónicas para trabajar la prosperidad. Está la mesa radiónica de Saint Germain, ¿no? En donde en esta mesa podemos abordar temas como salud, emociones, pensamientos, relaciones, profesión y también el tema del dinero, ¿sí? Entonces, en la mesa lo que hacemos es, con el péndulo, buscar dónde están los bloqueos y qué herramientas a nivel cuántico se pueden aplicar sobre la persona o sobre la situación para que eso cambie. Exacto. ¿Sí? Ya tenemos una inscripta. Ya está Mónica inscripta en la mesa radiónica, que bueno, veremos qué día lo ponemos, pero bueno, son unas horas, 3-4 horas, ¿no? Sí, cuatro horas. Cuatro horas a full, que puede ser un domingo, sí. O puede ser también un viernes a la tarde, cuando ustedes quieran. No tengo problema yo. Cuando ustedes quieran se pone y se hace. Mónica ya está. Se inscriben y bueno, nos mandan un mensaje o nos llaman por WhatsApp, nos escriben por WhatsApp. Hola, hay muchos hombres y bueno, acá hay una pregunta que... Sí, de algo de una gatita era, ¿no? Algo que vi por sí, ahí. Pero que no su gatita se fue en diciembre y que la sigue buscando y bueno, yo diría que no quiere saber si está viva o no. Dale. Aún. A ver si tu gatita está viva. Nada, me acuerdo que habías publicado algo ahí de esa gatita. Mira, no sabía que era tu gatita. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Esa gata que entró en su vida en agosto y que, bueno, en diciembre asustada se fue, el 6 de diciembre, y dice si sigue viva. Suelen volver los gatos, así que no pierdas las esperanzas. No sé si estará viva. Vamos a ver qué dice Ariel. A ver, si todavía está acá. Está con vida. Y si es que no, bueno, no te pongas mal. Decí la verdad. No. No está viva. Lo que te dicen las cartas es de que es muy posible que su manera de partir haya sido a través de un accidente. Es decir, quizás en ese susto que tuvo en ese momento o más adelante, esta carta tiene que ver con los accidentes, ¿sí? Entonces, un accidente que pudo haber sido, ahí no lo sé, pudo haber sido letal o pudo haber sido un accidente que la dañó, y ese mismo golpe o en esa misma cortadura o eso mismo la fue debilitando, ¿sí? Mi amor, bueno. Pero la carta del látigo habla que fue algo violento, ¿sí? Que fue algo violento, un golpe o algo así, ¿sí? Mira, ya tenemos dos inscriptos para la mesa radiónica. Vero también los quiere viernes. Venir los viernes, bueno, a la tarde, dale, no hay drama. ¿Sabés qué pensaba, Ari, con lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Qué le pasó a él con esta pérdida de la gata? Que él dice, en agosto entró a mi vida, ¿no? Y bueno, ¿para qué entró a tu ¿para vida? ¿Para qué? ¿Qué te despertó esta gata que todavía estás buscando? Y obviamente que no se reemplazan en los animales, nunca se reemplazan las mascotas, pero eso que despertó ella en vos, para eso vino. Sí. Y hay que ver qué es para poder seguir expandiéndose con esa energía hermosa que te dejó y que, como dijo Ariel, también son almas, también son ángeles. Más y cángeles, también, claro, más cángeles. Y también va a estar por ahí para volver a encontrarte en otra vida o quizás cuando vos partas te esté esperando. Viste que las mascotas suelen pasarles estas cosas. También su tiempo de vida es corto, entonces siempre estamos sufriendo por nuestros animales porque viven 10 años, 15, 3, 8 y bueno, es imposible sobrevivirlos, ¿no? Así es. En muchas ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó ella? ¿Qué es lo que hizo desde agosto que llegó a tu vida que decís que despertó tanto? Vayamos por ahí, claro. Vayamos a ver qué fue lo lindo que te dejó. Hola, Agos, ¿cómo estás? No, gracias a vos, gracias a vos. Y bueno, no te pongas mal, me da cosita. Muchas veces también los animales vienen a representar personas, ¿no? Vienen a representar personas, a llenar ciertos vacíos que uno por ahí puede tener, a veces muy conscientes o no. Y la estadía de ese animal, ¿no? Es como que repara, tranquiliza, nos desenfoca muchas veces y el trabajo una vez que está realizado, se van, ¿sí? Se van. Claro, ella vino a despertarte eso que te despertó. Entonces, ¿qué te despertó? ¿Qué sentías? ¿Qué sentís desde que la tuviste a ella? ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, empezar a hacer crecer ese sentimiento que seguramente es hermoso. Hola Luciana, hola Claudia Rami, ¿cómo andás? Hola Gaby. Bueno, seguimos acá por Ariel-Terapeuta en vivo en FM Box, tu radio. Estamos para acompañarte. Vamos a seguir hablando sobre radiestesia, sobre mesa radiónica, sobre memoria celular y sobre las constelaciones con las que la estamos rompiendo. Te digo que no tenemos más sábados ni domingos porque si no empezábamos a poner constelaciones a lo loco, pero también tengo ganas de hacer un viajecito, que nos vayamos de viaje con las constelaciones. Pero bueno, no tenemos tiempo. A veces la semana pasa tan rápido y Ariel vive a 1000 y yo a 2000, entonces es como que no nos ponemos el freno. Claro. Y nos van a echar de nuestras casas y seguimos también trabajando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y bueno. O que le agreguen 2 días a la semana. Podría. Hola, Clau, ¿cómo andás? Hola, chicos. Bueno, estamos acá para acompañarte. Estamos con el tarot. No trajimos el péndulo, pero si ustedes quieren, para la próxima traemos, pero en realidad no es adivinatorio. Y la gente quiere que la adivinemos. ¿Por qué? Es ansiedad, ¿no? Sí. ¿Eso es exceso de futuro? Exceso de futuro. Exceso sí. de futuro. Exceso de futuro. Me pasa, ¿sabes qué me pasa? Sí. ¿A quién no le pasa que quiere saber, no? Pero bueno, el tarot es eso. Es para calmar un poco la ansiedad y decir, bueno, anda por acá, es una guía, no es una adivinación, es como decir, bueno, mira, te conviene esto, o por ejemplo como a Vero, che, no te quedes con esta casa, abrí los ojos que capaz que hay otra mejor, o mira, no la busques más, pero sentila a la gata, o, ¿entendés? Para esto es el tarot, ¿no? Esto es la intención. Por eso es tan importante para acompañar a la gente y responderle esas preguntas que quizás nos hacemos todos los días y no tenemos... O qué sintió él, ¿no? ¿Quién no se pregunta qué sintió el otro cuando te dejó o cuando lo dejaste? Totalmente. Porque es algo que... ¿Y quién no se fue a tirar las cartas para que se lo dijeran, no? Entonces, bueno, no cerrarse a la respuesta y entender que siempre son instancias de aprendizaje, por más que estés puteando en arameo y diciendo por qué me pasa todo esto, por qué tengo que vivir esto, entendiendo que lo que sucede conviene y que a veces, como dijo Ariel recién, es una bendición. Y siempre es mejor una bendición que una maldición, ¿no? Siempre. Y bendecirnos incluso en esos momentos de malditos, ¿no? Porque bendecir es bien decir. Entonces, exactamente. Si tenemos esta capacidad de aún en los momentos más terribles o difíciles, poder bendecirnos, poder reconocer o sentir gratitud. Poner esas manos nuestras, que son nuestra propia sanidad, ¿no? Y bendecirnos con amor, es decir, el amor a uno mismo, que es lo mejor que nos puede pasar. Sí, hace tiempo. ¿Por qué te negás a la grupal, Ro? No sabés lo que es la grupal. Después lo hablamos en la semana cuando nos vemos. Pero te digo que yo también me negaba a la grupal. No sabés cómo me negaba, pero estas constelaciones que hacemos son cerradas. Es decir, no estamos contando toda la historia, sino que estamos... sí, el otro se va a enterar que estás constelando a tu pareja o tus hijos o esto o aquello, mínimamente unos detalles, pero después todo lo que va sucediendo, incluso el rol que ocupa cada uno, te vas enterando casi después o nunca. Yo este domingo hice de vida, de la vida de una persona, hice de madre, hice de no sé qué, y no, ni sabía de qué estaba haciendo. Así que bueno, mirá vos, sí, Sonia, tatuate exceso de futuro, que yo tengo el tatuador en mi estudio, pero también me lo voy a tatuar, viste, en la frente, ansiedad en la frente, sí, porque bueno, es normal. No es un boicot, Ro, a veces no te gusta exponerte. Pero te digo, lo que sucede en la constelación queda en la constelación. Y no hay con qué darle a la constelación grupal, ¿eh? No hay con qué darle. No. Nada que ver a la constelación individual. No quiero decir que no sirva. Sirve, pero no es lo mismo. Lo que se mueve es increíble. Ya te estoy anotando para el 24 de junio, así te lo digo. Es casi una orden, mira. No te lo puedes perder. Es decir, no quiero que te lo pierdas. Es increíble. Y capaz que lo convencemos a Gabriel de que venga a constelar su enfermedad y ver qué es lo que podemos ayudarlo. Si lo convences, lo esperamos para ayudarlo. Bueno, ¿quién más? Juli Moina, hola. Estoy ermitaña, dice. Bueno, a ver, Rocío, ¿tiene que constelar Rocío o no? ¿Vos qué decís? A ver qué dicen las cartas, Ro. ¿Por qué te estás ermitaña y no querés salir, no querés estar con gente? Venís de Europa, Ro. Para mí que es por eso, porque estás en Quilmes. Claro. Es la depresión post viaje. Claro. Uno se quiere quedar adentro. En realidad tiene que ver con tu duda, ¿sí? Acá lo que te dicen los dos caminos es que por ahí estás como muy, muy dubitativa o muy indecisa, muy insegura, ¿no? Entonces es quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, lo necesito, no lo necesito, ¿no? Entonces tiene que ver con vos nada más. Saber que esta es una herramienta dentro de las millones y millones que hay. Pero simplemente es eso, ¿no? A veces... Es tanto lo que se va a revelar, es tanto lo que vamos a cambiar nuestra realidad. A ver, ¿por qué pasa esto? Porque a veces sin darnos cuenta tenemos miedo a dejar ir la vieja personalidad, ¿no? Estamos tan identificados con lo que soy, ermitaño, dubitativo, avaro, triste, depresivo, que dejar esa vieja personalidad... No, el ego no quiere, ¿no? Claro. Porque el ego se identificó con eso. Entonces, ¿quién va a querer donar un brazo? ¿Quién va a querer sacarse una pierna? Nadie. Entonces, cuando nos identificamos con estas cuestiones, o vean, cuando nos cuesta hacer un cambio o nos resistimos a esos cambios, aún sabiendo que ahí va a estar el movimiento para sanar o para empezar a reconocer cosas, es el miedo a dejar ir la vieja personalidad. El miedo a dejar ir las razones que utilizamos para seguir eligiendo lo que no nos conviene. Miles de razones tenemos. Que hace frío, que hace calor, que soy hombre, que soy mujer. Pero, Perolandia. Yo le digo Perolandia, ¿no? El mundo de Perolandia. Siempre tenemos algo para decir, para no hacer, para justificarnos, para autoboicotearnos, sí. O para decir, no es mi momento, tengo que esperar. Y lo único que hago es postergar esa sanación que está disponible. Sí. Está disponible. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Mal no te va a hacer nunca. Nunca. Es decir, nunca va a ser mal. Siempre va a ser bien y va a acomodar las cosas. Ahora, mal, nunca. si, ponele, si alguien viene a constelar y se separa, y bueno, no es que consteló y se separó, eso ya estaba escrito, es decir, no, nosotros no hacemos separaciones. Bueno, en la primera constelación que hicimos había alguien sin pareja, consteló y a la semana... ¡Ay, no me contaron! Ya están de novio, ya están casi casados, ya se están por ir a Australia... Pero no me digas, sí. Bueno, una persona sin pareja que consteló en nuestra primera constelación... Sí. ¿En el mes de marzo? Así es. Ay, ya me pongo a pensar quién. Sí. Ay, pero qué emocionante. La maravilla. Así de rápido. Ay, rápido, pero fue. ¿Viste? Bueno, a mí me pasó con el péndulo, que mi ahijada me dijo, no, yo quiero tener un novio. Tengo un montón de ahijados, así que no se sabe cuál. ¿Cuál? Porque tengo un montonazo. Y vino una de mis ahijadas y me dice, quiero tener un novio, qué sé yo. En un momento iba a pasar, te voy a limpiar un poco con el péndulo, porque estás imposible. Y le pasé el péndulo hebreo, y bueno, al toque, conocí a un chico, a los 3 meses quedó embarazada, ahora tiene un nene hace un montón de años, pero te estoy diciendo que fue así, era como que ella misma estaba, ¿no? Y justamente le pasé el péndulo hebreo, le dije, vamos a trabajar con esto, y al toque conoció al papá de su hijo y le cambió la vida. Así que bueno, a veces uno es el que se pone sus propias trabas, ¿no? Sí. Hay que creer. Y saber esto, que siempre tenés razón de lo que decís. Entonces, siempre tenemos razón. Diga que la vida es una porquería, diga que la vida es hermosa, diga que yo soy una. Digo que yo soy una mala persona, digo que soy una. Siempre tenés razón en lo que digas. Y saber que si vos cambias tu manera de hablar, tu manera de expresarte hacia vos y hacia el resto, también vas a tener razón. Entonces hay que cambiar desde ese lugar. Sabés que hablando de esto de la radiestesia, ¿no? En mi historia, tengo 3 casos que fueron como muy fuertes. Uno fue que me consultaron por una familia que se fue a navegar, ¿no? En un velero, sí. Y no los encontraban, ¿no? Fue un caso bastante conocido acá en Quilmes. Y nada, cuando me preguntan, les digo, se murieron, están muertos. Aparte porque a mí me gusta mucho la energía de la muerte, entonces la conecto. Ay, Dios, paso. Ya empieza. Y ay, dejé el mate de este lado. No están. Ya sabemos, murieron. Que la muerte no es el fin de nada, pero no hace falta, ¿viste? A mí me da cosita todavía, me quiero quedar. Y realmente sí. Y después fue con un matrimonio que estaban justo en estos que se derrumbaron. Sí, yo te pregunté. Sí. Que bueno, él atendió a la familia, ¿no? A ver si qué pasaba con... Se derrumbó en Miami el edificio y bueno, estaban la pareja con su hija y bueno, queríamos saber si estaban bajo los escombros y Ariel dijo, no, ya no están. Están los 3, partieron. Sí, y así fue, sí. Así fue. Sí. Los 3 están en el cielo, así que sí. Hermoso, sí, fue algo que a mí realmente me movilizó mucho, ¿no? Porque fue fuerte. Fue muy fuerte. Fue fuerte porque necesitábamos una respuesta porque la búsqueda era horrible, bueno. Y no fue lo de las Torres Gemelas, fue hace poco, el año pasado. Sí, claro, que tenés razón. Sí, siempre tenemos razón, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, para todo. Para entonces, todo si tenemos razón. Diga lo que diga, siempre tengo razón. Y ¿sí? Lo que es razón para vos, para mí puede no serlo. Excelente, interesante punto de vista. Exacto. ¿No? Tenemos que hablar también de las barras access, del access, ¿no? Del proceso de cuerpos, de todo lo que podemos lograr con el acceso a la conciencia. Y acá seguimos. No puedo ver la hora, chicos, no sé, no veo un... Ahí está, 2013. Estamos en vivo acá en FM Box, tu radio 102.9. ¿Cómo me conecto a la radio? Por www.fmradiobox.com. Le mandamos un beso a Silvina Morini, que nos manda mensajes permanentemente por la radio, ¿no? Ella está a la antigua, por la radio, y está siempre atenta al programa, qué hacemos, qué no hacemos. Te mandamos un beso enorme. Después de la semana que pasamos con tu hermano, mirá, tenemos que salir de festejo. ¿Por qué la gente no se muere, por ejemplo, en diferentes situaciones, ¿no? Donde, no sé, Darío le pasó de todo. Chocó con la moto y la moto quedó destruida y él impecable. Después, este hecho de inseguridad donde fue baleado. Después un choque en el auto donde el auto quedó destrucción total y salió caminando. Pero 1000 vidas tiene el tipo. Le decimos que pare un poco, pero realmente es un tipo tan valioso que no se tendría que morir nunca. Entonces, ¿por qué hay gente que en una situación mucho menor, otro queda decapitado, muerto, reventado, o no sé, se le clava el freno en el hígado y se muere, y él sale como caminando por arriba del agua. Es decir, como si fuera Dios, como si tuviera una protección. Yo digo, Darío tenía un amigo que falleció hace mucho tiempo, eran muy amigos, y falleció en un accidente. Y él siempre, siempre, siempre recuerda a su amigo, pero siempre. Y nosotros decimos con su hermana que este amigo lo está cuidando. Posiblemente. Porque sí. Es impresionante que este tipo tenga 80 vidas. Pero sale parado como los gatos. No como los gatos, porque ya vemos que los gatos tampoco salen parados. Porque de un accidente el gato... Pero realmente eso es porque Darío es buena persona nada más, o porque no es su momento. Exacto, no es su momento. Porque el ser buena o mala persona realmente no determina cómo uno va a desencarnar. ¿No es yerba mala nunca muere? No, no. Bueno, a mí me dice muy seguido eso. Bueno, por eso. Sos el fiel reflejo. Yo que me quiero ir. Gaby dice, nadie muere en la víspera, ¿viste? Nadie muere en la víspera. Claro. Yo pregunto, ¿nadie muere? ¿Por qué la gente buena se muere y la gente mala no? Eso es un mito. Es un mito. Pero ¿por qué hay gente que tiene más oportunidades de no morir? Bueno, ¿por qué? En realidad, quien elige cuándo despegarse del cuerpo es el ser energía que somos, ¿sí? Es como esta película, ¿viste? De Matrix. Sí. ¿No? Donde estaba ahí Neo conectado al cable. Sí, para mí que este tipo se conecta, sí, sí. Entonces, el ser energía que somos, cuando entiende de que ya lo que tuvo que aprender, lo que tuvo que enseñar y todas las... los vínculos, porque en realidad el objetivo de venir a este mundo es sanar vínculos, ¿sí? Ese es el único objetivo. Entonces, una vez que esos vínculos, los que vinimos a sanar a esta encarnación de las millones que hemos venido y seguiremos viniendo, se resolvieron, el ser energía se desconecta. Se desconecta en un paro cardíaco, en un accidente o en lo que fuere. Y cuando estas situaciones de los sobrevivientes, ¿no? que aparecen, en realidad son como llamados de atención también, ¿sí? Se habla desde lo energético, sería el buen karma y el mal karma, ¿no? Muchas veces hemos generado tanto buen karma, ¿no? Tantos porotitos hemos puesto en el cielo, como digo yo, que esas situaciones donde tendrían que haber sido trágicas, donde tendríamos que haber muerto, decapitados y demás, no nos sucede nada porque utilizamos esa energía, ¿sí? Que fuimos acumulando por las buenas acciones. Bueno, esa es la mirada, eso es bueno, saber que... espiritual, bueno, claro. Está bueno porque él no es espiritual, pero sí sé que de cada situación que ha vivido, que fueron muchas, no fueron dos o tres, porque claro. Nos da un susto por año el tipo. Sí, sí, sí, fue aprendiendo. Pero un sustazo, un sustazo. Él aprende mucho, él celebra la vida. Claro. La nena ha cumplido 15, hemos tenido una fiesta preciosa, lo veías súper emocionado. Es decir, no es un tipo que sea frío, distante, que no se conecte con la vida, con el amor ni nada. Pero decís, che, pero ¿cuántas vidas tenés, flaco? Es decir, ¿ser bueno vale la pena? ¿Generamos buen karma? No, justo a vos no te puedo preguntar eso. Pará, pregúntamelo a mí. Sí que vale la pena. Vale la pena porque vos sabés muy bien que después, si no, se va generando toda una cosa que tenemos que volver. Exacto, exacto. Vos decís que sí vale la pena ser bueno, che. Los buenos actos y los que nacen desde el corazón y no desde el interés, claro que van generando claro. Karma, buen karma, y también van ayudando a alivianar el peso del mal. Ah, pero karma. Si surge del interés, ¿no sirve? No sirve. Joda. No sirve. Quiere decir nada. Que si yo hago una buena acción, pero tengo un interés oculto, para por ejemplo, generar buen karma, te doy y me saco la foto, ¿no? Claro, te doy la frazadita y me saco la foto. No. ¿No sirve? No sirve. Ay, qué cagada, hay un montón que están haciendo, entregando frazada al pedo. Claro, mucha gente dice, yo hago el bien, yo ayudo, yo colaboro. Sí, yo te doy lo que pasa. No me sirve. Claro. Toma, llévate este agujerito. Entonces, no, tiene que ver con la calidad del sentimiento con el cual hacemos las cosas. Con eso con es lo que el desapego, ¿no? Con eso de entregar sin quedarme con el resentimiento, claro, de te lo di. Porque además hay gente que da, pero da desde la culpa, ¿no? Das desde la lástima. Y no, eso tampoco eso es sirve. Eso es horrible. Eso es horrible. Mirá, no me des nada, querido. No me des nada. Metete todo en el col. Exacto. No. Dar desde la lástima no sirve. No. Cuando das del corazón es algo que te sale instantáneamente. No lo pensaste. No lo pensás. Solo. Sí. No hay un motivo lógico. No para ayudar al otro y llevarte el trofeo, sino para realmente estar al servicio del otro desde una situación de amor, ¿no? Desde una situación de amor. Porque, y cuando el otro pide... Cuando el otro pide, ¿y le dan o no le dan? ¿Y si le dan? Bueno, el pedir nos pone también en un estado de mucha, mucha debilidad, ¿sí? Pedir. Porque el pedir es el que mendiga. ¿Sí? Claro. Y muchas veces pedimos no literalmente diciendo te pido, sino haciendo un montón de cosas para que me des. Sí. Entonces, me enfermo, no hago tal cosa, doy lástima, ¿no? Ay, esa es una manera de pedir. La víctima. Una manera de pedir. Te vestís de víctima, te queda lindo el traje. No sirve tampoco. Ni dar lástima, ni tampoco pedir desde la carencia, ¿no? Exacto. Sino, bueno, esto de pedir para compartir, que es mucho mejor, ¿no? El de, te puedo pedir, ¿se puede pedir que lo quieran a uno o que le digan que lo quieran? ¿O mejor lo tiene que nacer? ¿Viste que hay esa cosa que hablamos a veces? No, porque no me dice que me quiere. Y claro. Yo le digo, ¿me querés? Claro. Y no me contesta. No, no te quiere, boluda. Claro. Es decir, no hay que decir, ¿me querés o no me querés? Esas cosas no se preguntan. ¿Querés más a tu mamá o a tu papá? Claro, sí. Eso es tremendo, tremendo. ¿A quién querés más? A nadie, no, es decir, a no, todos por igual o no sé. De maneras distintas. Claro. ¿No? Porque la vinculación que tengo con mi mamá es distinta con la de mi papá y en este momento, quizás dentro de mañana quiero más al otro. Y además, justamente en esto que hablamos de cambiar cada 7 segundos. Bueno, ahora cambio, ahora capaz que es bueno, che. Podemos, y hay un ejercicio muy lindo, muy bonito, que a mí me gusta hacer mucho cuando alguien está muy enojado con alguien. Sí. Es odiar a esa persona por 10 segundos. ¡Ay, qué hermoso pero odiar! Con toda tu sangre. Y después amar por 10 segundos. Total, a la misma persona que acabas de odiar. Solo por 10 segundos. Pero en el odio, ¿qué se hace? ¿Se putea? ¿Se lo pega? O escupís, lo ay, que quieras. ¡Ay, ay, ay! Todo en 10 segundos. Es decir, tenés solo 10 segundos para manifestar. ¿Lo hacemos? Dale, hacemos el ejercicio. Dale, dale. Todos preparados. Vamos a odiar y amar a la vez a una misma persona. ¿Y con eso qué logramos? Para, a ver si todavía se nos vienen todos encima. Sanar. Sanamos. Ver, porque ¿qué pasa cuando estamos enojados con alguien? Tenemos a esa persona en la cabeza, sí, nos envenenamos. Estamos enroscados todo el día, emputecidos, ¿no? Pensando, ojalá reviente, maldiciendo. Y mirando, ¿no? Que o esperando que venga. Ahora ya vas a venir vos, perro. Y esa energía genera más fricción todavía. Cuando en realidad soltar ese sentimiento nos libera a nosotros y libera también a la otra persona de estar atada a nosotros, porque lo que nos atan son las emociones y por lo general las negativas. Entonces, bueno, pensá en una persona con la que estás muy, pero muy enojado. No importa si la ves, si no la ves, si está muerta, si está viva, si recién nació, no importa. Pensá en esa persona. A ver, dale. ¿Cerramos los ojos? Como quieran. Como que, sí, cerramos los ojos y vamos a pensar en esa persona que odiamos, que tenemos ganas de pegarle un palazo. Y hay, ¿viste? Que animarse, hay que animarse a, entre comillas. A esa verdad, decir, sí, con esta persona no la soporto, no la aguanto. A ver, me hizo tal cosa. Vamos a hacer eso, chicas, ya saben a quiénes. Vamos a hacer eso. Sí, pueden ser una compañera de trabajo, puede ser. Incluso, no importa. Ay, no sí, podría. Solo 10 segundos. No podría. No se porta mal. No, a ver, espera, dame un segundito, tengo unas cuantas para. Bueno, de a una, ¿no? Es una no, persona. No, en realidad no tengo enemigos, pero bueno, ya estoy lista. ¿Lista? Sí. ¿Estamos listos? Vamos. Vamos. Bien, entonces, pensá en esa persona. La tenés frente a vos. Exacerbá, exagerá eso que tanto te enoja de esa persona. Exagerá. No me acuerdo el nombre. No importa. La cara. Exagerá todo en esa persona. Y ahora simplemente animate, date el ánimo de odiarla, pero odiarla desde tus entrañas por 10 segundos. Yo cuento. Solo 10 segundos odias. Odias y mucho, pero con todo tu ser. Con tu sangre, con tus tripas. Solo son 10 segundos, nada más. Ahí va, 10 segunditos. Solo eso. Y más, odia más. Más y más y más. Bien. Ahora amala. Amala por 10 segundos. Solo son 10 segundos que tenés para amar a esta persona. Con toda tu fuerza. Con todo tu ser. Solo 10 segundos. ahora volvé a odiarla, pero mucho más, lo más que puedas. Odiala, más, odia. Internamente putea, grita, lo que sientas. Algo que deje bien de manifiesto ese sentimiento de odio. Y ahora volví a amar, ama a esa persona. 10 segundos. Solo 10 segundos. Ama. Ama un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Y una vez más, odiala. Dale. Dale, dale, dale. Te tienen que seguir quedando ganas para odiar. Vamos. Un poco más. Y ahora amala. 10 segundos. Nada más. Solo 10 segundos. Bien, y toma una respiración. Si tenés tus ojos cerrados, abrilos. Y fíjate ahora al pensar en esa persona que sentís. Ay, te digo que me duele la mandíbula. Me duele la mandíbula de la bronca de en la ese bronca. Momento y me dio bostezo. Uh-huh. Bien. Pero te digo que la recontraputié. Bien, bien, bien, muy bien. Ese es un ejercicio. 2025 me siento como liviana. ¿Viste? Claro. Claro, me es siento que liviana. Sí. Es que me te siento liberas. Liviana. Entonces, se trata de eso, de realmente sentir a las emociones y dejar que pasen a través nuestro y no quedarnos con ellas, ¿sí? Porque el gran problema es que a veces creemos que sentir una emoción nos convierte en eso. Para nada. Las emociones están para sentirse. Me siento tranquila, dicen. Claro, sí. Es que es muy efectivo ese ejercicio. Y es un ejercicio de Access Consciousness. Es muy, muy fácil de hacer. Tres veces lo tenemos que hacer. Tres odiamos, tres sí, amamos. Sí, más o menos. Ay, pero me duele la mandíbula. Bueno. Con la pareja, bueno. Yo lo uso muchísimo. Claro, sí. Porque cuando, Juli, prepárate entonces, que te vamos a odiar un rato. ¿Y qué te facilita esto? Que no choques tanto. Es decir, vas a tener conflictos, sí, van a suceder cosas. Pero a veces quedamos tan enroscados por una actitud, por una respuesta, por una no respuesta con alguien que queremos. Entonces, en vez de ir ahí al choque, odialo, pero odialo. Sí, es como, amalo, como una odialo, psicomagia amalo, también, ¿no? Como decir, si tuviera que decirle realmente todo esto, la pudro. La pero pudro. Claro. Entonces, lo hago así en este ejercicio y no la pudro. Me decir, me calmo. Sería sí. como tomarse un ansiolítico. Como tomarse un está buenísimo. Una sartén pesadísima sola. ¡Wow! En la primera día se cayó. ¡Ay, qué pero potente querido. Que estás odiando! Querida, ¿qué hiciste, Ro? ¿A quién odias? Desde un estante alto se te cayó. Ves que sos bruja en serio, querida. Así es la energía. La energía del odio, aparte, ¿no? Así qué fuerte, es. Qué potente. Sí. Bueno, hablamos de esto en las constelaciones, ¿no? La energía de la furia, del odio. Sí, que es verdad. Veces es una ¿cómo, energía. Como esa persona que estaba representando, yo no sé a quién representaba esa persona que se puso, pero yo pensé que le iba a pegar. Uh-huh, sí. Porque puso los puños como para írsele al humo sí. y cagarla a palos. Y yo dije, acá se armó. Y que hablábamos esto, ¿no? Que la ira, la una furia, cosa, la violencia pero, en realidad. Claro, hablábamos de la violencia. Que muchas veces la necesitamos para estar vivos. ¿Sí? Y esa es la manera claro, de cambiar. Claro, el modo supervivencia, modo como decíamos, supervivencia. ¿No? Ponernos en ese estado para poder sobrevivir y soportar lo que estamos soportando. Y después uno, cuando sale de ese estado, tiene que estar preparado, porque ese estado te puede llevar cuando reparás un infarto o una enfermedad o realmente sanar. Sí. Para eso están estas herramientas, para no terminar culo para arriba después totalmente. De tanta bronca, ¿no? Sí. Porque la bronca no es más que veneno. Es veneno. Es veneno para vos, es decir, a las arterias, la bronquitis, ¿de dónde sale? Claro. La bronquitis, todas las enfermedades pulmonares que hay. Todo lo obvio, las arterias, es veneno, y más si es sanguíneo, si el tema es familiar, cuántas enfermedades en la sangre, ¿no? Que hay sí. con respecto a esto de la bronca, del odio, de tener que pertenecer a esta familia de mierda que no me gusta, y bueno, todo eso te lleva a que constelando, casi se muere con el susto los ojos cerrados, dice Rocío. Bueno, nena, empezá a hacer el ejercicio más seguido, acordate, son 10 segundos odiando, 10 amando, y empecemos por respirar profundo y pensar las cosas, contar hasta 3, ¿no? Sí. A veces hay que contar hasta 3. Y un poco más también. ¿Hasta 10? Sí. ¿O hasta 100? Y yo este ejercicio yo no lo haría con uno mismo también, ¿sí? Yo muchas veces lo he hecho conmigo mismo. Ah, porque a veces interesante. Estamos un punto poquito enojados con nosotros, ¿no? A veces no cuando nos algo damos no cuenta, sale mal. A veces no nos damos cuenta. ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta si estamos enojados con nosotros? Con los golpes. A veces nos golpeamos, ¿eh? ¿Sí? Sin querer queriendo. Ay, sí, yo me llevo todo por delante. Las cosas. Diría mi amiga astróloga, me eso está porque jodiendo. Tenés, eso es porque tenés a Aries, no sé dónde, y los Aries, la energía de Aries dice que te lleva a chocar. No, mi abuela me dijo, me decía que era porque yo era atolondrada. Atolondrada. Un torbellino. Chicos, paren que esta chica es peor que el viento. Párenla, gritaba claro. Mi bisabuela. Y también ¿no es estas eso? Cosas que no nos salen como queremos, lo que nos decimos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pusiste el pan en la heladera y decís, uy, qué bolú que soy o qué tará que soy. Bueno, esa es una manera también de hablarnos mal, ¿no? Y eso es un enojo que tenemos con nosotros. Entonces esto de odiarnos y amarnos también cambia la perspectiva y la vinculación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? La amigabilidad que podemos llegar a generar o mejorar con nosotros mismos. ¿Sí? Qué interesante esto, ¿no? Que también podemos hacer este ejercicio sí, reflejándonos totalmente. Y eso también nos permite perdonarnos. Mandar amor es para ambos, claro. Porque hay muchos ejercicios, viste, que te tenés que mirar al espejo y te tenés que decir cosas bonitas. Es maravilloso. Pero si primero no sanás la mugre que te tiraste encima, no va a funcionar. Es como estar por muchos días sin bañarte y por más que te tires perfume, la roña se te va a averiguar, los pelos van lo a estar duros. Lo hemos comprobado. Justo me acordaba de ese tema. Ay, Damián, me hace reír. Y nada, entonces, primero, muchas cosas que hacemos a veces no funcionan porque tratamos de que ingrese algo positivo sin antes haber quitado lo negativo. Entonces, hay que eliminar creencias limitantes, creencias negativas, la forma de mirarnos, ¿no? Decadente o que lleva a que baje nuestra estima, ¿sí? Hay que cambiar todo eso, evaluar primero todo eso para luego traer esas, dejar un espacio vacío para llenarlo con lo positivo. Y ahora te voy a hacer una pregunta que la vamos a contestar después de este tema que vale. Va a poner Dami, que no sé cuál es, pero que bueno, se lo pero dedicamos a Marcela Morbelli, que cumple años, a Silvina Morini, a todos los chicos que nos están oyendo. Ahí se sumó Laura, a Carellari, a nuestro chat, en Ariel-terapeuta. Y te voy a preguntar, ¿es verdad que si no nos queremos a nosotros mismos no podemos querer a nadie? Ajá, bueno. Chau. Chau. Cerca. siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Y acá seguimos. Sabes que no sé por qué puso este tema. La verdad que Damián hoy, menos 20. Este tema de acto escolar, me la secó. No, jamás fuiste a la escuela, se nota, porque esto es que dan sueño. Cuando regresan los pibes te ponen esto, ¿viste? No. No me pongas más a Diego Torres, ni Color Esperanza, ni una cagada. Y la porque... de Axel, hay una de Axel que también. Ay, es muy, sí, muy celebra la vida. Me la seca. No, en serio. Es re de escuela, re de actor. Bueno, y estábamos con esta pregunta. Más allá de que que Ceci preguntó cómo elimina creencias negativas, ahora lo vamos a charlar. ¿Creencias negativas o limitantes? Creencias negativas, dice ella, porque. Bueno, sos negativa, Ceci. Bueno, pero no sé por qué decís eso, pero ahora lo vamos a charlar. ¿Es verdad? Pregunté yo. ¿Es verdad que si yo no me quiero a mí misma, no puedo querer a nadie? Bueno, ¿podemos querer a otros sin querernos a nosotros? Sí, se puede. De hecho, muchas veces lo hacemos. El gran problema es que cuando querer a otros implica no quererme a mí, perdí. Porque empiezo a quedar en codependencia con esa persona, ¿sí? Claro. Entonces, y también está lo otro, que a veces tanto... que ya no puedo amar a nadie más, ¿no? Es decir... Porque mi amor es todo para mí. Mi amor es todo para Hay mí. Hay gente así, súper narciso, claro. Entonces, sí, obviamente que mi manera de amarme se va a mostrar en las elecciones que hago. En las elecciones que hago, de lo que sea, desde lo que me como, de cómo me visto, desde lo que compro, todo eso va a mostrar y va a reflejar cuánto me estoy amando, cuánto me quedo en un lugar, en un vínculo, en una relación, en lo que sea, que me daña, que me lastima, que me hace mal. Eso también habla de cuánto me estoy amando, ¿sí? Obviamente que no me estoy amando tanto, por eso estoy tan codependiente a esa experiencia. ¿Y por qué no me amo? Porque muchas veces... Sería fundamental. Entonces, muchas veces el elegir cosas que me hacen mal, es una manera de castigarme. ¿Y por qué me castigo? Porque me culpé. Entonces, en esta sociedad, en teoría, cuando alguien es acusado de algo, es culpable de algo, tiene que pagar una condena. Y a veces no es uno que se acusa, sino te acusan, y entonces te la crees, lo compras. Te lo compraste y decís, sí, es mi culpa. Y pasás la vida con una culpa que te indilgaron y que te dijeron, vos sos el culpable de esto. Exacto. O no sé, naciste para cagarme la vida. Sí. O... no sé. Por tu culpa nos separamos. Por tu culpa nos separamos. ¿Cuántos creen, ¿no? ¿Cuántos hijos o hijas cargan con esta idea, esta responsabilidad de que sus padres se separaron porque sí, tal cosa, ¿no? O mi cuerpo no es el mismo desde que naciste porque me deformaste. Me deformaste. Entonces, no, hay cada cosa. Sí. No. Y ahí los vamos chicos. Con nuestras elecciones a autocastigarnos. ¿Sí? Hay miles y miles de formas. Es como, como la palabra también es fuerza, es energía y es condicionante. Y es ponerte un límite e incluso no permitir que te quieras. Es decir, puedes llegar a ese punto, ¿no? Sí. Todo lo que nos dicen. Es como cuando decimos, yo sabía que eso me iba a hacer mal. Igual me lo comí. Si sabías que te iba a hacer mal, ¿para qué te lo comiste? Pero bueno, cuando sos chico no lo podés manejar. No. Pero cuando sos grande y ya tenés herramientas para poder sanarlo, uh-huh, ahí ya la decisión es tuya, ¿no? Exacto. Pero bueno, también cuando hablamos tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos. No solo como profesionales, más si somos profesionales y trabajamos con niños y no con máquinas, sino de lo que le decimos a nuestros hijos o de lo que hablamos adelante de ellos. Cómo las palabras, yo escucho cada frase, o a los chicos escucho, repitiendo palabras. Sí. Mira, recuerdo una nena, ¿no? Yo todavía era maestra, no era directora, y la nena le dijo: yo no me siento al lado tuyo porque sos marrón. Yo nunca había escuchado algo igual, es decir, no me siento al lado tuyo porque sos marrón, ni negra, ni no, era marrón para ella, y no como que ya la madre le había inculcado, o mi mamá me dijo que tu mamá es puta, entonces por eso yo no juego con vos. Claro. No, entonces la nena estaba condicionada a no poder jugar con esa nena, o con su amiga, o con lo que sea, porque ya habían escuchado, o tu maestra que hincha pelota, mirá lo que pide, ¿no? Mirá cómo está pidiendo una botellita, no tiene nada que hacer esta mujer. Entonces ya después ahí se pierde la autoridad pedagógica, pierde todo. Sí. Entonces, cuidado con la palabra, ¿no? Porque a veces uno no se quiere, porque se lo enseñaron desde chico, a decir, todo lo hago mal, no te juntes con esto, y uno termina haciendo eso que nos decían, con lo que no te juntes, ¿no? Porque... Y termina esa, la claro, vida poniéndote en un espejo. Y muchas veces algunas personas se quedan también, ¿no?, en la cómoda incomodidad, uh-huh, de que porque me dijeron eso o porque me pasó eso, yo ya no puedo cambiar. Claro. Sin embargo, esos escenarios, los más desafiantes, los más problemáticos, son los que nos invitan a poder transformarnos. En la comodidad nadie se transforma, nadie. Entonces necesitamos estar muchas veces muy incómodos o muchísimo, ¿no?, pasándola mal, para poder decir, bueno, voy a tener que hacer algo con esto para es lo que decíamos en uno de los primeros programas, ¿no? Esto de, ¿para qué voy a revolver mierda? ¿Para qué voy a estar tocando esto? Sí, mejor déjalo ahí donde está. No lo dejes ahí. No. Es decir, sanate, salvate, y cuanto antes mejor, porque hay que tocarlo para que se vaya. Es decir, no es que uno va a constelar porque tiene ganas de revolver el pasado, los ancestros, tiene ganas de levantar a los muertos de la tumba. No, porque hay siempre esa oveja negra que viene a cambiar la historia. Esa oveja negra que no es tan negra y que sin embargo da tanta luz, ¿no? Que es la que viene a abrir los caminos los para héroes. Poder... Claro, los héroes. Los héroes del árbol. Que podemos buscar en las raíces lo que siempre le echamos la culpa, estamos buscando en las hojas, o estamos queriendo que nuestros hijos, nuestras parejas, todo lo que nos rodea sea mejor. Bueno, hay que empezar para atrás y mirar siempre para adelante. Y con respecto a las creencias negativas y limitantes que dice Cecilia, creo que todos las tenemos un poco, ¿no, Ari? Miles tenemos. Permanentemente. Totalmente. Pero en ese momento que viene esa no, yo hago así con las manos, ¿no? Porque es lo que me sale cuando me viene un pensamiento, que vos sabés que ese pensamiento no está bueno, que te viene a boicotear o que no es para vos. Entonces, en ese momento, si yo lo hago consciente, si me doy cuenta que ese pensamiento no es para mí o me va a hacer mal, eliminarlo. Eliminarlo, hay un montón de formas, entre ellas esta formación de memoria celular te va a enseñar cuáles son las herramientas para que vos puedas eliminar tus propios pensamientos, ¿no? O las personas que te molestan, cómo las podemos sacar del medio enseguidita, cada cosa en su lugar. Entonces es como que bueno, hay un montón de herramientas para solucionar esto de las creencias limitantes, pero lo primero es hacerlo consciente y darnos, exacto, cuenta que nos está pasando. Si te está pasando y estás dando cuenta, ya estás 10 pasos adelante. 10 pasos adelante, porque hay un montón de gente que vive tirándose mierda encima sin saber que lo está haciendo, es decir, nada en la mierda. Y bueno, viste que dicen que hay millones de moscas, no pueden equivocarse, pero exacto, bueno, se equivocan evidentemente, porque bueno, hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta sufrir. Sí, mucho. Y a veces personas que han estado en el sufrimiento salen, ¿no? Salen de esa oscuridad y sacan la cabecita. Están un ratito bien y tienen, sí, que volver. Sí. Volver otro rato a meterse, ¿no? Sí. A zambullirse en los. Sí, y uno después termina pareciendo que no es empático o que no quiere ayudar. Pero si esa persona está eligiendo esa oscuridad, y ya le diste la mano para tirar de ella, y ya si esa ya persona está. no quiere, es lo mismo que el adicto a las drogas. Si no quiere salir, por más que nosotros insistamos, tiene que tomar la decisión. Entonces, si esa persona, ya le dimos la herramienta, le dimos la mano, le estiramos la mano y le dijimos, vamos, yo te acompaño, te llevo, y sigue sumergiéndose en la mierda, es porque realmente está eligiendo eso. Así y también es. Hay que respetar, ¿no? Uh-huh. Hay que respetar las elecciones también. Por eso es la diferencia entre ayudar y acompañar. ¿Sí? Yo cuando alguien dice, bueno, le voy a ayudar a no sé quién, no, ayudar no sirve. No sirve para nada. Sí, colaborar, acompañar, facilitar, eso sí, uh-huh. Pero ayudar no. Porque ayudar es como cargarte a esa persona encima tuyo y hacerlo todo sí, por el otro. Sí, es verdad. Es una gran. Yo soy muy, muy, muy de cargármela. Claro. De ponérmela encima. No sería ayudar, sino. Acompañar. Colaborar. Acompañar es una palabra que facilitar. Me gusta. Sí. Y pensaba, ¿no? Y si en todo este recorrido de acompañar, de facilitar, de dar, de estirar la mano, de todo eso. Sigue esa persona, ¿no? Uno en vez de llenarse de bronca porque yo le dije, pero yo se lo dije, che, yo te dije que ibas a terminar así. Te lo dije. Y vos no me escuchaste. Uh-huh. Y vos no me escuchaste. Uh-huh. Y porque no te tenía que escuchar. Exacto. Porque no podías hacer nada por esa persona. Exacto. No, ya no. Es decir, uno es el libre albedrío, ¿no? Bien. Esto de poder decidir. Sí. ¿Sabés qué? Hay algo, yo tengo mi punto de vista con sí, ya lo sé, por eso te lo saqué. Tenemos todavía 15 minutos, entonces digo, le tiro la palabra clave que es libre albedrío y él te dice, bueno, el libre albedrío. El gran problema, según yo, ¿no? Sí. Es que tenemos libre albedrío. Claro, para mí también. ¿Por qué? Porque en este libre albedrío, y hago lo que se me canta, justamente ahí es donde nos equivocamos. Si nosotros no tuviéramos libre albedrío y pudiéramos hacer las cosas como deben ser hechas, funcionaría todo de otra forma. Y sí, y aparte ¿sí? Le echaríamos la culpa al libre albedrío. No, entonces, bueno, tengo libre albedrío, hago lo que se me canta. No, porque en definitiva tampoco hacemos lo que se nos canta. Hacemos lo que tenemos metido en nuestros programas subconscientes. Por eso muchas veces creemos que estamos funcionando desde nuestra total libertad, sin embargo estamos funcionando desde muchísimos condicionamientos. Y a eso le llamamos libre albedrío. Claro. No, yo ahora me voy a quedar despierto hasta tal hora porque tengo libre albedrío, voy a hacer esto porque soy libre. No, lo estás haciendo porque estás condicionado. En el momento que tenés que explicar por qué haces algo, ya estás condicionado. Ya estás. Sí. Ya estás condicionado. Y sí. ¿Por qué tenés que explicar lo que...? Te dejamos con esto. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la mierda? ¿Vas a salir? ¿Vas a sacar la cabeza? ¿Vas a sacar el cuerpo entero? Después nos vas contando qué es lo que vas decidiendo para tu vida, porque es tuya. Y esperar muchas veces por esta filiación, esperar a que otros salgan para salir vos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ay, Dios, yo podría estar mejor. Karmático. Pero no, voy a esperar. Mejor, claro, voy a esperar. Voy a esperar un día para no estrenar el vestido. Claro. Voy a esperar un día para llamar a esa persona otros, que tengo claro, ganas. Y a que los otros también mañana. Hagan el cambio para no quedarme solo en el cambio yo, ¿no? Entonces espero, postergo. Me acuerdo una vez habíamos subido ahí a un cerro por un camino el más difícil, obviamente, y Juli iba a las puteadas, ¿no? No, sí. quería ir por ahí, quería ir por el asfalto y yo quería ir por el medio de las plantas. A las reputeadas. Y yo iba feliz, ahí cual cabra saltando por el monte. Ay, Dios mío. Y en un momento, claro, lo esperé, pero iba muy lento. Ay. A mi velocidad iba muy lento. Yo seguí. Chao. Yo llegué arriba y llegó mucho después. Y me bajó esta reflexión justamente. Yo me podría haber quedado, podría haber detenido mi velocidad, podría haber detenido mi disfrute, en pos de esperarlo y para que no se me armara un quilombo. Pero dije, no, ¿por qué? Mi no. velocidad es otra. Claro, es lo mismo que la liebre con la tortuga. Con la tortuga. Entonces a veces hacemos esas cosas. Esperamos a que alguien quiera ir con nosotros al cine porque... ¿Y por qué no vas solo? ¿O por qué no invitas a otra persona? ¿Por qué no hacerlo de otra forma? Por eso te decía esto de... ¿me querés? Es decir, estar preguntando al otro no. si quiere, si tiene, si puede. No, es como no, agotador, no. ¿viste? Muy. Es como que tendría que fluir, que ¿no? tendría que fluir y que también saber que cada uno demuestra su cariño de muchas maneras. Exacto. Capaz que a veces no es como la que queremos nosotros. Como no lo le puedo pasa poner en palabras. A nuestra vecina, a nuestros amigos, que su pareja la ama tal sí, o cual. Sí, que le traen... no sé, una joya o que... Exacto. O que, no sé, siempre le dice que la ama o que la lleva del rollo de la cintura, ¿no? Exacto. Y bueno, quizás a otros no les pase eso. No les pase, capaz que tu pareja, su forma de amar es trayéndote otra cosa. O estando al lado tuyo. Estando al lado tuyo. Viendo una película o quizás, no sé, tomándote la mano. De tantas maneras. O cocinándote. Exacto. Entonces, está en nosotros salir de ese reclamo, ¿no? Y de esa ceguera. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, no, eso no es amor. Por eso el amor también es un condicionante. Porque tenemos miles de maneras de creer cómo es el amor. Claro, y para cada uno va a ser diferente. Cada uno es diferente. Entonces, el amor es... Alcoyana no existe. No hay iguales formas de amar. No. Sí hay formas en donde uno aprende cómo ama el otro con el tiempo, ¿no? Se va conociendo y se va aceptando. Que es la mejor forma. Aceptar al otro tal cual es. Que aceptar no es resignarse. No, aceptar es respetar al otro en su forma. En su forma. Como y que no son una parte nuestra, no son un complemento tampoco. No. Es decir, estamos buscando la media naranja y a mí yo no quiero media nada. No, yo me pongo las dos medias. Exacto. No. Entonces, bueno, acá hay un reclamo que hablábamos de que cocinar también es amor. Y hoy Julián hizo unas donas increíbles para cuando... Que las iba a traer, pero me parece que acá no come mucho chocolate y todas esas cosas. ¿Quién no come chocolate? ¿Sí? ¿Quién no come donas? Julián. Yo tenía entendido que había como una alimentación. Bueno, la próxima. ¿Qué alimentación? Si está comiendo unos bizcochos de oliva, dice, que no para. Dice, Juli, llévate, ya vi un montón de donas, unas donas. Pero amo las donas. Y yo estuve en la casa de Ariel, pero bueno, en ese momento no tenía. Ahora me comería una dona entera, me la pondría como Homero. Sí. Así que bueno, Julián, viste que tenía cara de culo, pero había cocinado con amor, entonces que el amor también es parte de los actos, ¿no? De los actos. Porque yo te puedo decir te amo y te cago a palos. Es decir, sí. Hechos no palabras, diría la psicología. Claro. No va a caer mal, la doña nunca cae mal, porque es redonda. No. Cara de dona. No me cae mal. No, cara de culo con dona no, queda perfecta. No, porque cocinar es como liberarse, es sanador. Sí. Y te invitamos a que te anotes en las constelaciones de junio, porque en mayo ya no hay más lugar, en junio quedan pocos, pero todavía hay, y ya después voy a pasar las fechas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y para que comience la formación en memoria celular, que empieza el 6 de mayo, estamos a días. Ahí llegó Nati, hola Nati. A Díaz, anotate en el 1159784514 o le mandás un mensaje a Ari por ariel-terapeuta o marumoyo@marumoyo. Y estamos acá todos los jueves a las 19:20:52. Y en este programa donde hablamos de radiestesia, de la energía, del amor, del odio. De la separación, ¿no? De cómo vive uno la separación, de cómo uno vive incluso el mudarse, que también es otra forma de separarse, ¿no? De dejar, de las creencias limitantes, de las que no nos limitan, de las que en realidad todas las creencias nos limitan porque son creencias. Son creencias. Así que son todas limitantes y todas son negativas en cuanto a que nos limitan. Exacto. Entonces, si nosotros nos metemos en un mundo de infinitas posibilidades y nos dejamos llevar porque todo que más es posible es mucho más más fácil. Y bueno, acá también hablamos de este trabajo. Se ríe Juli. Vos reíte y ponete a hacer... Porque él me decía llevar las donas. Digo, no, porque me parece no trabajo, que no... Y ahora tengo unas ganas de comer una dona. ¿Sabes? También se está con cara de dona. Y bueno, y pensábamos también en esto del trabajo de Mariela, donde ella quiere progresar y nunca le sale ese progreso, ese ascenso de categoría. Y es porque quizás ya ni ella quiere ese ascenso, que después lo terminó reconociendo. Que la verdad que hasta ella misma dice, esto no es para mí. Entonces, si no es para vos... obviamente no va a salir. ¿Sabes por qué hacemos esas cosas, no? Porque estamos acostumbrados a lograr las cosas desde el esfuerzo y a forzarnos a que algo que no nos gusta nos guste, ¿no? Esto de nos que tiene que gustar, tiene porque que si gustar, no, ¿viste? Porque es lo que para lo que o me preparé. ¿Cuánta gente estudia y se recibe con ese diploma y no le gusta ni ser médico ni ser abogado? Exacto. Ni ser... ¿Para qué mierda estudié esto? ¿Por qué mandato? ¿Por qué? Y bueno, por algo tuviste que hacerlo, pero tenés tiempo de estudiar otra cosa, no tenés necesidad de trabajar de eso. Hay un montón de gente que estudió y se dedicó a otra cosa y fue exitosa. Así es. Y que también es eso, ¿no? El objetivo es el éxito, el objetivo es el dinero. Y cuando en realidad el objetivo debería ser mi paz, mi felicidad. Es como cuando vas a un lugar, viste, que te atiende una persona que está con la sonrisa de cara a cara. Querés volver porque te atienden bien, porque te das cuenta que esa persona o tuvo un buen día o disfruta lo que hace, a cuando vas a un lugar donde te atienden con una cara. No querés volver nunca más. No volvés nunca más. Y que más. Es así. Es así. ¿No? Es así. Yo donde me atienden mal, te puedo asegurar que no te yo piso tampoco. Más. Así necesite no, eso, lo busco en otro lado no sé. No lo tengo. Sí, pero no te lo piso más. No es te como lo piso cuando más. Pasás por el peaje. Viste que el del peaje te saluda, decís, wow. ¿No? Me dijo buen día. ¿No? Y ya te cambia. Igual yo ya ni lo saludo porque yo paso derecho. Claro. Porque bueno, el telepase te separa hasta de. ya te separa hasta el del tipo de la cabina. Porque pero... a veces saludás y tampoco te contestan. ¿No? Entonces ahí te das cuenta. Buen día. Que no es porque se levantó temprano. No es porque gana poco. No es por nada. Tiene que ver con que está haciendo algo que no quiere hacer. Es así. Y muchas veces nosotros nos obligamos a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Y después qué pasa? Te olvidaste de hacerlo. No lo estás disfrutando, te enfermás y por eso faltás, miles de cosas suceden. Te pasa todo. Sí, es verdad, porque hay lugares que ya uno no tiene que estar o donde no se disfruta y ya no va por ahí. La fecha de vencimiento, yo digo esto que nosotros tenemos la vida como los lácteos, ¿no? Todo tiene una fecha de vencimiento, Las relaciones, todo. El gran problema es como cuando eso ya se venció, uno quiere seguir consumiéndolo. Ya está podrido, te cae mal, te inflama. Ay, sí, qué tiene horror, hongos. Lo compara con la leche, por favor, la puta madre. Es un espanto. Y yo justo que iba a decir que estaba tan bien, porque hablando de sonrisas, una de las sonrisas que más disfruté hoy fueron del casamiento de Gise, una amiga que se casó con Rolando Graña. Y bueno, fue televisado y demás, que ayer fueron, y estaba tan feliz Gise con su casamiento con Rolando, y estaba Lina, la nena, todos estaban tan felices, que yo dije, bueno, viste que hay un montón de gente que ya no cree en el matrimonio, en el amor, en nada, y que todo le parece superfluo. Entonces yo vi que realmente esa sonrisa era verdadera y que realmente lo estaban disfrutando, así que bueno, les mando un beso a los tres. Y bueno, y espero que no tengan fecha de vencimiento, porque según Ariel te empieza a caer las cosas, te empiezan a caer mal, gases te agarran, ¿no? Te agarran irritación, como ¿no? ganas de vomitar. Es decir, las relaciones tienen fecha de vencimiento, y cuando te empiezan a caer mal salen hongos, ahí ya cagamos. Sigo como esto, cuando alguien, como alguien que algo que está muerto y le querés hacer respiración boca a boca, le haces de todo, y ya se murió. Ya está. Larga. Se terminó. ¿Y no puede resucitar? No. ¿No? ¿No? No. ¿Nunca? No. Lo muerto, muerto está. No. ¿Y el otro? ¡Ay, qué feo eso del hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay, qué espanto! Sí, se puede transformar. Transformar. Bueno. Pero chicos, resucitar la palabra murió, esperanza es un espanto, claro. Pero bueno, hay una luz en el camino. Resucitar lo que se murió, no, porque ya está muerto. Ya está muerto. Pero sí se puede transformar, claro. O volver a elegir. Exacto, esos 10 segundos. Esos 10, ¿no? Claro. Porque puedo decir, bueno, esto no, pero esto sí. Porque, ¿qué pasa? O un nuevo contrato. Claro. ¿Cuántas relaciones terminan, se arreglan, cambian, pero es un cambio transitorio? Claro. Después vuelven a porque hacer si lo le mismo. Dijimos hoy a nuestro oyente que él se haya llevado las cosas, no quiere decir nada. Puede volver con sus cosas. Exacto. Y hacer un nuevo contrato, o puede haber seguido para que ella tenga nuevos contratos. Exacto. Esto de volver. Volver a algo que se terminó con la misma esencia, con el mismo personaje, con el mismo perfil, lleva lo mismo. No hay evolución. En cambio, si transformamos, es posible que eso pueda mejorar o, digamos, ser distinto, no mejorar, ser distinto. O directamente llevarnos a otros puertos. Exactamente. Todo es infinitamente modificable. Siempre. Y todo puede ser mejor. Quédate con eso, quédate con que todo puede ser mejor y que nosotros tenemos las herramientas para que sea mejor y para acompañarte, porque no te vamos a ayudar, te vamos a acompañar en este camino de transformación, para que te conozcas más a vos mismo y que puedas vivir mejor en esta vida. En las otras veremos con quién te encontrás. Te dejamos un beso, hasta el próximo jueves, Dami.